Hola a todos y bienvenidos al episodio 23 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Juan de. Hola, Juan de. Hola, estoy encantado de volver aquí a esta casa del cine. Sí, señor. Y de Luismi. Hola, Luismi. Hola, buenas tardes. Y del que les habla el menino. Y vamos a tratar el tema de los héroes de acción. Chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Sí, y estábamos hablando que a lo mejor vamos a prestar más atención a los años 80 como época en donde se consolidó, de alguna manera, el héroe de acción que todos conocemos, el que nos viene a la cabeza cuando pensamos en héroes de acción, ¿no? Y también, Juan, de querías comentar o aclarar exactamente qué consideramos un héroe de acción, ¿no? Sí, claro. Primero vamos a definir más o menos lo que puede ser un héroe de acción, ¿no? Y luego ya pues nos metemos en harina. Bueno, a ver si me ayudáis. Para mí un héroe de acción o un héroe de películas de acción es un protagonista que alcanzó, como bien has dicho tú, digamos, la perfección en la década de los 80, pero como desde que el cine es cine y desde que las películas son películas, ya desde el cine mudo con Charlotte y con Buster Keaton, pues ahí hay mucha acción. Y se pueden considerar los personajes esos también son héroes en el sentido de que hacen acciones heroicas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Desde estar pensando en Buster Keaton, desde luego que ese tío además no tenía... No, se partió la espalda un día haciendo una de estas cabriolas. Sí, claro. Son normalmente pues los protagonistas de películas donde la fisicidad de sus personajes, de su digamos que actúan tanto más o más con el cuerpo, con sus gestos, que con los diálogos. Sí, está todo enfocado alrededor de que el protagonista empiece a soltar mamporros, ¿no? Efectivamente. Y entonces en ese cine, pues digamos que tenemos las figuras legendarias, pues eso, de Buster Keaton, también Charles Chaplin. Y yo, por ejemplo, también me acuerdo de ya entrando en lo que es el físico, Burt Lancaster, por ejemplo, también me parece un gran héroe de acción del cine clásico. Y tenía otro más que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues eso, son actores que dejan, digamos, todo lo que es su actuación, la dejan o la implementan desde la fisicidad y tal. Sí. Muy bien, pues si sí. queréis, perdón por interrumpir. No. Si queréis, puedo empezar yo, porque yo creo que el que empieza desde más atrás, desde los años 50, aunque su gran boom, tristemente, llega en los años 80, es Charles Bronson. Sí, señor. Charles Bronson, sí. Y pues si quieren me arranco con dale. Bueno, pues Charles Bronson, con esa cara de chino o de medio mexicano, pero no, es norteamericano, su peculiar bigotito, que yo creo que sale en todas las pelis con el bigotito. Sería curioso haberme fijado si en algunas no. Perdón. Que no, que algunas sé que yo en alguna sé que no tiene bigote. Ah, va, hombre. podemos catalogarlas así, películas de Charles Bronson con bigote y sin bigote. Este es un hombre que empieza antes de la primera peli que voy a nombrar, pero pues como todo, en papeles muy secundarios. Algún papelito en alguna serie. Pero yo creo que su primera gran peli comercial, aunque él no es el prota, siempre hay otro prota, uno o dos por delante de él, pero creo que es en 1954 con la película Apache, que está protagonizada por Burt Lancaster y está dirigida nada más y nada menos que por Robert Aldrich, yo me he quedado pasmado en las pelis de acción, que muchas están dirigidas por grandes directores, que muchas veces nos va a aparecer, ¿y qué hacía el tío este filmando esto, no? Robert Aldrich, porque... es el director de 12 del Patíbulo. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que a partir de esta peli, Charles Bronson hace buenas migas con Burt Lancaster y con Robert Aldrich. Porque en el mismo año, en 1954, ya con un reparto, no se podría decir que en el mismo año él da un pasito atrás, pero es una peli más conocida, Veracruz, pero claro, tiene otras estrellas por delante de él. Estamos hablando de Gary Cooper, Burt Lancaster, otra vez, y Sara Montiel, nuestra Sara Montiel, que si bien no sabía actuar, pero era muy guapa, ¿no? Y esta película, a ver, porque estoy... Internet no va como el lunes, pero casi. Está dirigida también por Robert Aldrich. O sea, yo creo que en Apache hicieron un trío ahí, Lancaster, Aldrich y Charles Bronson, que puede que no las nombre todas, pero sí, sí que se repitió más, ¿vale? Luego pasamos a 1956. Mira, uy, perdón. 1956 es el tercero ya en la... En el reparto, o sea, ya cada vez más este hombre va más arriba, y se podría decir que posiblemente tenga gente por delante más por quiénes son que por lo que hacen en la peli. Porque más o menos se podría decir que incluso Charles Bronson en Yuval de 1956, no sé, ¿eh? Pero yo creo que incluso pueda tener más protagonismo que Glenn Ford o que Ernest Borgnine. Glenn Ford, pues, tenía mucha fama. Borgnine tenía un Oscar. Y, claro, esos, pues, tenían que ir por delante. Sí o sí. Luego, al año siguiente, él ya, como protagonista... hace la película Yuma en el 56, hace Yuval en el 57, Yuma. Esta ahí sí es primer actor ya, y entre los secundarios está Rod Steiger y nuestra Sara Montiel otra vez. Luego ya un momentito, porque en esta peli hay que decir que Charles Bronson tiene tanto en episodios de series, que es lo que menos ha hecho, y en pelis aparece en 262 títulos. O sea que me dejaré en el tintero muchas. Yo he elegido las que yo para mí son las mejores, pero claro, es que creo que hay un montón, por no decir más del 50%, que no he visto y que a lo mejor son buenas. Eso no sé, hasta ahí no llego más. Cuando hierve la sangre es de 1959. Ahí ya son cuatro actores por igual, y simplemente en el reparto están puestos por orden alfabético, ¿vale? Está Charles Bronson, está Gina Lollobrigida, Steve McQueen y Frank Sinatra. Y ahora vamos para las que para mí son sus tres grandes pelis. O sea, si yo eligiera oro, plata, bronce, aunque no sé en qué orden poner cada una, serían estas tres de las que voy a hablar ahora. es en 1963 La Gran Evasión, donde hay un repartazo brutal, pero brutal. Entre otros, por nombrar unos cuantos solo, porque es que son muchas caras conocidas, está Steve McQueen, Richard Attenborough, Donald Pleasance, James Coburn, James Garner, y él se caracteriza ahí justo como en su siguiente peli, porque es uno de los que sale vivo. Yo siempre he escuchado tanto de La Gran Evasión como de 12 del Patíbulo, que es la siguiente. Sí, Bronson en esa es uno de los que sale vivo. Y tú ya dices, ah, vale, pues ya me has aclarado muchas cosas. Luego damos un salto de 4 años hasta 1967. Vuelve Robert Aldrich, como antes bien decía Juan de 12 del Patíbulo, que si no los 12 eran sumamente conocidos, algunos tenientes, coroneles, capitanes que rodean a estos 12 hombres también eran muy actores muy conocidos. O sea, aquí sí hay, sí que hay una lista para bastante amplia. Yo voy a nombrar unos cuantos solo: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Jim Brown, John Cassavetes, Telly Savalas, Donald Sutherland, Robert Ryan, pero esto sigue y sigue. O sea, que nos podríamos tirar hasta mañana aquí. Tanto con La Gran Evasión como con 12 del Patíbulo, no solo son ya dos peliculones, sino que son pelis que rompen en taquillas tipo bestia, ¿vale? Si algunas de las que he nombrado antes, pues oye, pues fueron de las más vistas ese año, a lo mejor alguna se coló en el top 10 de algún país, pues puede, ¿no? Pero es que estas no es que se colaran en el top 10, es que estas estaban en los tres primeros puestos, ¿vale? Y ya por último, una de las últimas pelis de Sergio Leone es de 1968, es hasta que llegó su hora. Originalmente se llama Once Upon a Time in the West, que es un pedazo de título, que no sé por qué se tradujo al castellano pues tan hasta que llegó su hora. Yo creo que querían vender mucho lo que era western de pegar tiros, y de ahí el cambio tan radical de título. Decir que, bueno, en esta peli dura casi las 3 horas, pero no se te hace pesar. Es muy ligerita. Para mí es la number one de este hombre. Es el bueno. Es el bueno con cara de malo. Y en esta peli Henry Fonda es el malo con cara de bueno. Que chocó mucho eso. El Henry Fonda, que siempre había sido no héroe, pero sí el bueno de las pelis, en esta peli es el malo. Charles Bronson es el, ¿qué diría yo? Es el mega crack, con algunas frases brutales, pues como por ejemplo hay una escena donde hay una estación de trenes y hay tres pistoleros que durante 10 minutos Sergio Leone no nos brinda imágenes y más imágenes de estos tres pistoleros, y tú dices, guau, estos son tres tíos invencibles. Y de repente llega el tren y el que se baja del tren es Charles Bronson. Y claro, cada uno de los pistoleros va en un caballo y de repente pues le dicen a Charles Bronson, vaya, falta un caballo. Y dice Charles Bronson, no, sobran dos. Y bueno, pues pasa lo que todo el mundo huele que me pase, ¿no? Que a los que te ponían como muy invencibles, pues caen rápidamente. Y luego su gran boom, pero para mí era boom comercial. O sea, peli que cumplía las expectativas de sus fans, que cumplía las expectativas en taquilla, pero que ya eran, a ver cómo decirlo, como que veías una y ya las habías visto todas, ¿no? De, vale, este es el bueno, esta es la chica del bueno y en esta tiene que proteger a tal persona. Y yo creo que hay buenas pelis, como las que voy a nombrar, pero hizo quizás demasiadas pelis y todas muy iguales. Voy a dejarme algunas en el tintero. Digamos que hasta ahí digamos, llegó la carrera como actor de actor convencional, entiéndaseme convencional, de Charles Bronson. Y a partir de allí ya digamos que adquirió una etiqueta de cine B, ¿no? Sí, bueno, de, sí. De gente, sí. Sí, de... pues como desgraciadamente le ha pasado en los últimos años a Bruce Willis, pues ya con su solo nombre ya no se perdía pasta en esa peli y venga, pues vamos a estandarizar. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Peleas, tiros, persecuciones, escenas de amor y eso? Pues venga, todas iguales. Yo destacaría que a mí me gustan personalmente Mr. Majestic, Nevada Express, Yo soy la justicia... y La ley de Murphy. Tiene otro montón más, pero un montón impresionante de la cantidad que son en los 80 y algunas en los 90, pero ya es lo que he repetido antes, es que ya están muy estandarizadas todas. A quien le guste Charles Bronson, creo que cualquiera de estas de los 80 y de los 90 no le va a decepcionar, ¿vale? Porque es el ABC. Pero puede que para los que busquen algo diferente, pues en cuanto vea un par de ellas, pues va a decir, ¿y esto es todo igual? Pues sí, desgraciadamente creo que es un actor que sabía hacer algo más, pero que se estandarizó ahí ya, en su zona de confort. Sí, bueno, yo quería hablar de Yo soy la justicia o la saga de Death Wish. Sí. Que, bueno, es sin duda alguna para mí donde Charles Bronson adquirió una etiqueta más clara de héroe de acción, de lo que más o menos se puede conocer en los años 80. Y, bueno, las películas son de un héroe solitario, llenas de disparos, con las muertes se vuelven cada vez más violentas, y si puedes añadir un puntito más de violencia, lo añades a la película. Además, defienden normalmente, vienen los enemigos suelen ser tipos bastante chungos, bastante además caracterizados como malutos al uso, y bueno, ahí en cada película va dando buena cuenta de ellos, el bueno de Charles Bronson. Es curioso, al menos en las que he nombrado yo, que el malo ya aparenta malo. O sea, de que ves al actor y tú dices, este es el malo. Yo creo que lo buscaban ya para que no para que ya el público no tuviera que pensar mucho el, bueno, pero este de que va, tendrá su lado bueno, va a no, tú ya le veías la pinta, que en la primera escena donde salía, tú decías, vale, este es. Claro, yo estaba pensando que esto toma mucho, el molde lo creó, yo creo que Harry el Sucio, de todas estas pelis, ¿no? Es decir, sí. En los años 70, Clint Eastwood, Harry el Sucio, donde te dejan súper claro a quién tienes que odiar y a quién quieres que se cargue Harry. Pues con este tío pasa lo mismo, toda la película los malos son una cosa espantosa, horrible, o sea, no tienen redención posible, para que cuando se los cargue estés dando palmas, ¿no? Sí, son personajes que están fuera de la ley, son totalmente underground y buscan, digamos, una especie de justicia personal donde puedan, digamos, son personajes que están en un sitio equivocado, por así decirlo. No son seres sociales, están aislados del mundo y ellos entienden el mundo a su manera. Tanto el personaje de los de Charles Bronson en la saga esta de Death Wish, como por ejemplo, pues eso, el personaje del detective Callahan en estas pelis. Pero de todas maneras, yo creo que Bronson es, de todos estos héroes de acción, es el tipo de menos palabras, o sea, el tipo más callado, que, o sea, yo no sé, los guionistas debían de tirarse de los pelos, ¿no? Porque claro, el tío este era muy seco, ¿no? Pero incluso en Los Siete Magníficos, por ejemplo, ¿no? Era el tío callado, pero cuando toca repartir, es que quítate de su lado, ¿eh? Porque te... No, la verdad es que tampoco era un gran actor, pero es eso. Tenía esos ojos casi cerrados y ese rostro impertérrito que digamos que con eso ya no hacía falta palabras, ¿no? Que bueno, decía, este no está pensando bien, ¿eh? No, sí, pero claro, es que también es de estos actores que estuvo en la guerra también, ¿no? Estuve leyendo que estuvo en la sección aerotransportada o no sé qué del frente oriental en Japón y tal, ¿no? Sí. El escenario del Pacífico, que llaman. Y es decir, que el tío, o sea, cuando llegó al cine ya venía baqueteado, ya venía con unos conocimientos que muchos de los actores que hacían de duros. Yo creo que este tío era duro, o sea, duro de verdad, joder. O sea. Hombre, en cuanto sí, estuvo varios años, o incluso un año solo, de servicio, tuvo que entrar en alguna batalla y diría, mira, que yo sé de qué va esto, en verdad, ¿sabes? Uh-huh. Claro, es que, por ejemplo, en La Gran Evasión, otro que sabía de lo que hablaba era Donald Pleasance, creo que ya lo conté alguna vez, que ese tío estuvo en un campo de concentración, joder. Y entonces sí que sabía el percal de lo que parece, o sea, no era tanto ficción para él, o sea, no tenía que recurrir a trucos de actor, quiero decir. Yo quería significar una de las muertes que tiene, Charles Bronson en Yo soy la justicia, en la saga de Death Wish. En Death Wish 3 hay una escena mítica que es que sale con una cámara de fotos al hombro. Y uno de los malutos de una banda callejera va por detrás, se la roba. Es un barrio muy chungo, tomado por esta clase de gente. Y sale corriendo en ese momento saca el pistolón, porque claro, cuanto mejor contra esta gente no se andaba con armas de bajo calibre, ¿no? Saca un pistolón tremendo y desde una distancia, pues vete a saber, 200 metros así, le pega un tiro en la espalda que lo deja seco a este hombre. Y entonces empieza a salir gente de las ventanas y de los portales aplaudiendo al personaje este de Charles Bronson en Death Wish 3. Sí, es que son una realidad. Todas estas pelis son como una especie de realidad paralela. Sí. De gente donde la moralidad es todo completamente negro o blanco y no hay nada entre medias, ¿no? Y porque estas películas, una de las características que tiene es que generan secuelas y cada secuela es más descabellada que la anterior. Te entendí que generan secuelas en el espectador. No, me refería a segundas partes, terceras. Era broma. Guay. Pues mira, yo voy a darle aquí a Bruce Lee. Nacido Li Huanfang en 1940 en San Francisco, pero desde los 4 meses fue trasladado a Hong Kong con sus padres y luego regresó más tarde, cuando ya fue mayor de edad, a los Estados Unidos, ¿no? Este señor, como sabéis, murió súper joven, con 33 años, en el 73. En Estados Unidos abre varias academias de artes marciales, realiza exhibiciones y se mete a actor de cine en el circuito hongkonés, ¿vale? De cine de artes marciales. Pero este tío tenía un trasfondo que no era de postureo, es decir, había estudiado Wing Chun con un tipo bastante prominente llamado Ip Man, y luego también estudió Kung Fu, Kickboxing, Karate, o sea, un montón de disciplinas distintas, y luego elaboró su propia disciplina que la llamó el Jeet Kune Do, que significa el camino del puño interceptor, que ya mola con ese nombre. Sí. Y que por lo visto es como un estilo de artes marciales que no es súper prefijado, o sea, no es súper rígido, sino que permite la evolución o la adaptatividad de la propia persona que está utilizándolo, ¿no? Es decir, que puede incluir cosas de boxeo, cosas puntualmente de lo que sea. Es un poco, supongo, que el precursor de la cosa esta del Luis me lo sabe, ¿no? MMA se llama, ¿cómo se llama eso? Esto que se lían a mamporro limpio en... Sí, eso es que van a todo vale. Hombre, ¿no? Nada más que yo sabía que él dominaba un par de disciplinas, pero cuando tú me has informado de más, digo, hostia, no, el campeonísimo hoy día. Un crack, ¿no? Bueno, luego tengo a nivel artístico, pues mira, hizo una serie en el 66-67 llamada El Avispón Verde, donde da vida a Kato, que era el compañero del prota. Y en la película Érase una vez en Hollywood sale haciendo ese personaje. Bueno, sí, esta la terminó de rodar en el 67, pero la peli de Tarantino creo que tiene lugar en el 69. Pero bueno, yo creo que estaba por ahí zumbando, yo creo que estaba todavía viviendo por ahí, ¿no? O sea, y luego en el 72 hubo aquí una polémica porque la viuda de Bruce Lee afirma que le quitaron un poco la idea de la serie Kung Fu, David Carradine, porque los productores barajaron poner a un actor oriental, estaban pensando en Bruce Lee o estaban pensando en el George Takei, creo que se llama, exactamente. O gente así, pero luego dijeron, mira, vamos a no buscarnos problemas porque el público estadounidense igual no acepta a un protagonista chino en una serie de televisión, ¿no? Total, que lo dejaron pasar, pero hay una polémica ahí donde se afirma que a lo mejor Bruce Lee tuvo conversaciones con la Warner, creo que era la Warner, sobre esta serie, y que cogieron ideas suyas sin darle un céntimo, claro, y que luego lo dejaron tirado, ¿no? Y bueno, y de las películas que protagonizó, digamos que tenemos The Big Boss, El Gran Jefe, 1971, Fist of Fury, Furia Oriental, de 72, The Way of the Dragon, La Furia del Dragón, 72, Enter the Dragon, Operación Dragón, 73. Esta semana me vi la primera de estas y la última, El Gran Jefe y Operación Dragón. El Gran Jefe... Bueno, decir, por supuesto, que aquí no, si esperas talento interpretativo, pues te equivocas de películas, porque son películas de vehículo para la exhibición del talento de este señor, ¿no? Y tal. Y entonces la del Gran Jefe, pues mira, es una peliculita para fans del Bruce Lee. Creo que también se llamó Karate Muerte en Bangkok, aquí. Sí, Karate Muerte en Bangkok, que tiene lugar en Tailandia y bueno, y es muy loca. Es muy loca. Y luego la Operación Dragón, que es de las que se sitúan entre las mejores que hizo, o sea, es de las que se dice que es de las mejores, Operación Dragón, en donde tienes ahí a John Saxon, creo que se llama. Sí. Sí, John Saxon y otro señor negro. Entonces cogen a estos tres, a Bruce Lee, John Saxon y el señor negro. ¿Sí? Es Gene Kelly, pero no se escribe como el Gene Kelly bailarín, ¿vale? Gracias, gracias. Y entonces van a una isla invitados por un magnate llamado Han, y entonces tienen que participar en un torneo y tal, y bueno, la cosa acaba como el Rosario de la Aurora, en una especie de todos contra todos y tal. Y tiene cosas loquísimas también. O sea, por ejemplo, a mitad de películas les invitan a putas a todos. O sea, aparecen las putas en sus cuartos y tú lo estás viendo como dicen, a ver, escoge. Y cada uno escoge la que quiere. O sea, cosas que hoy en día igual no sentaban bien, ¿no? Y bueno, este señor, como sabéis, muere en el 73. Estuve leyendo alguna de las teorías que circulan. Dice, susceptibilidad a un medicamento llamado Equagesic. Golpe de calor por haberse extirpado las glándulas sudoríparas de las axilas. Es decir, falta de regulación adecuada de la temperatura del cuerpo. Luego, la otra teoría bastante ya peliculera, las tríadas de Hong Kong, o artistas marciales celosos, o poderes occidentales descontentos con su éxito. Y luego otra que también tiene mucho de peso para mí es el síndrome de sobreentrenamiento, porque este tío se llevaba todo al límite, como sabéis, ¿no? Sí, era estajonovista. Entonces yo creo que sí, que igual fue un poco de las tres cosas, porque también se encontraron, bueno, marihuana en el estómago, ¿no? Y tal, pero bueno, yo creo que la marihuana no te mata, ¿no? Joder, pero bueno, y a nivel... Menos a Bruce Lee. Y menos a Bruce Lee. Pero ya te digo, es que era un tipo... Estuve viendo algunos vídeos en YouTube también sobre... Porque no hay mucho material fuera de audiovisual, quiero decir, fuera de las películas, ¿vale? Sí. Entonces tienes algunas exhibiciones que hizo, porque era al tipo este no le gustaba participar en circuitos de competición. Es decir, él consideraba las artes marciales como algo más filosófico y no le gustaba tampoco la demasiada reglamentación a sus estilos. Es decir, él tenía sus estilos que le gustaba utilizar, que tenían que ver mucho con las peleas callejeras en las que participó en su juventud en Hong Kong. Y es decir, que sus estilos no eran postureo, ¿no? O sea, eran completamente basados en peleas reales, ¿no? Pero al mismo tiempo no quería participar en... No lo veía como un deporte, ¿no? Lo veía más como una filosofía de vida completa. Y bueno, y en el 78 se estrenó una película llamada Game of Death, o sea, el juego de la muerte. Y claro, aquí teníamos lo que había rodado, que rodó como 2 horas para esta película, pero estaba incompleta la película. Y cogieron y dijeron, pues vamos a completarla con un par de dobles. Con un par de dobles que se parezcan un poco, los ponemos de espaldas en tales escenas. Yo la vi hace años y era un horror lo que hicieron ahí. Sí, bueno, eso es muy mítico, sí. Sí, pusieron fotos fijas ahí de Bruce Lee, o sea, encima de la cara de otro tío, una cosa espantosa. Pero bueno, la parte buena que sí rodó es el clímax de la película, que estaba muy chulo, que es Bruce Lee con su traje este de... Amarillo, subiendo por una pagoda para arriba y enfrentándose a distintos rivales. Y yo solo recuerdo de verlo de niño y fliparlo, ¿no? Fliparlo. Sí, eran películas, vamos, que para un niño eran espectaculares. Sí, y bueno, y ya os dejo que digáis lo que queráis. No, que yo más que nada, perdona, quería decir una cosa, que Bruce Lee ha marcado muchísimo, muchísimo el desarrollo posterior del cine de héroes de acción. Uh-huh. Ya está. No, sí, dime, Luismi. De esa última peli me he enterado esta semana charlando con un amigo, al parecer hay como una media hora de escenas que luego en el montaje dijo el director, no, esta escena no me convence, pero esto se descubrió a los años, no cuando se estrenó. Y claro, lo que todo el mundo dice, ostras, con lo que arrastra Bruce Willis todavía hoy día, aunque sean escenas malas, porque rompa un poco el clima de la película, o porque diga, ostras, que he mal interpretado, pero yo creo que tú le dices a un fan de Bruce Lee, oye, que van a poner esta peli con media hora más de metraje, donde sale el auténtico Bruce Lee, y yo creo que no perdería pasta, vamos. No, por supuesto. No, es que ya sabes que cuando muere alguien así como que ha dejado huella, pues empiezan a hacer, los que quedan empiezan a hacer caja. Lo te hizo en total. ¿Perdón? Exploitation. Cine sí, claro, de... o sea, pero al minuto siguiente, además. O sea, no... Sí, vamos. Problemas. Y a mí también lo que me gusta de estas pelis, porque tienen mucho de... O sea, yo creo que son muy ridículas en muchos aspectos. Los sonidos de cuando dan patadas y puñetazos, ¿no? Que hacen efectos de sonido ahí súper locos. O cuando los grititos que azulta Bruce Lee, ¿no? O la cara de... Ya se me han hinchado los huevos, ya la habéis cargado conmigo. Una cara determinada, ¿no? Es verdad, es verdad. Y a mí todas esas cosas me hacen mucha gracia, la verdad. Y nada, que he estado revisando un poquito la cosa esta de Bruce Lee y encontrándole muchas cosas más a la vida personal, la verdad, que al cine, ¿no? Porque el cine es lo que es, ¿no? Pero el tío era importante, desde luego. No, la verdad es que aunque Bruce Lee es el máximo exponente del cine este de artes marciales, lo que es la producción de películas de Hong Kong de este género es inabarcable. La productora está de Sam Brothers con todos estos actores que, bueno, muchos de ellos pues se quedan en, digamos, para los muy muy fanáticos de este tipo de películas. Y bueno, pues todas tienen ese estilo tan tan peculiar de unas coreografías cada son tan increíbles como que no puedes dejar de mirarlas. Es que yo estaba pensándolo hoy, digo, joder, si se pudiera contar, que no se puede, ¿no? La cantidad de gente que se puso a hacer artes marciales después de ver a este tío. Sí. O sea, igual son cientos de miles. O sea, sí, sí. O sea, una cosa súper impactante, ¿no? Sí, bueno, no sé si habéis escuchado eso cuando alguien hacía eso. ¿Dónde vas, Bruce Lee? ¿Dónde vas? No lo conocía eso, pero me lo apunto. Bueno, pues ya está. Pues nada, hasta aquí mi Bruce Lee. Vale, pues si queréis brevemente, porque por desgracia este hombre no se sabe porque se encasilló en su... Hablo de Richard Roundtree. Sí, porque se encasilló mucho en el papel que lo lanzó a la fama, que luego ya, salen muchas pelis, salen muchas en episodios sueltos de series, pero mucha cantidad, pero poca calidad. Antes de que continúes con Richard Roundtree, yo creo que hay incluso otros protagonistas de raza negra que son tan tan icónicos, más que este, porque claro, lo que has dicho tú, es que este hombre se le conoce por Las noches de Harlem. Sí, sí. Y bueno, hay gente como has dicho antes, Jim Brown ese es un hombre tan, yo creo que incluso mejor en este que Richard Roundtree y O.J. Simpson también es, sí, más o menos parecido, o sea que sí, que hay varios de estas características, pero bueno, continúa con... Sí, vamos, yo era de Richard Roundtree. A mí las películas de Chap, si me gustan, no las tengo en un altar, como mucha gente. Pero bueno, yo para que nadie de esa gente me dijera, joder, que no han nombrado a Chaff, pues bueno, pues decir desde aquí, luego me he leído toda su filmografía, pero es que sinceramente, de lo que ha hecho Richard Roundtree, habré visto a lo mejor unas 10 pelis más, pero sinceramente es que no recuerdo el personaje de Richard Roundtree en estas otras pelis. Por lo que he dicho antes, papelitos cortos o muy cortos, a lo mejor de un par de escenas y poco más. Y este hombre, pues nada, dio el pelotazo en el 71 con Chaff, que en España se llamó Chaff. Como dijo Juan de antes. Las noches rojas de Harlem. Eso. We'll be right back. ¿Por qué se cambia chafa a las noches rojas de Harlem? Pues no sé, no se sabe. Luego en 1972 vuelve a Harlem. Sí, sí. Y en 1973, perdón, Chaff. En África. Chaff en África, eso. Y luego, entre las más taquilleras, es que sus cinco más taquilleras, en las cinco hace de Chaff. Está en la trilogía de Chaff, por excelencia. Y luego en el 2000, Samuel L. Jackson recoge el testigo, protagoniza a Chaff, pero en una escena que no se montó al final y en la última escena de la película, sí que sale a Richard Roundtree haciendo el personaje de el tío Chaff. ¿Vale? Que no sabemos si es el mismo personaje de la trilogía original. Cosa que sí aclara más una película que me he enterado hoy que se hizo, porque yo hace 6 años no tenía ni idea. Al parecer, en 2019 se hace un nuevo Chaff. Un nuevo Chaff con Samuel L. Jackson, con el tío Richard Roundtree. Aquí sí que Richard Roundtree junto a Samuel L. Jackson van rompiendo braguetas por ahí. Y incluso sale Chaff Jr., que es hijo de Samuel L. Jackson. Digo, hostia, esto ya es... pues no sé si por suerte o por desgracia ya no se hizo ninguna más. A mí la verdad es que el remake que hicieron no me parece ni la mitad de bueno de las noches... Las noches rojas de Harlem. Bueno, y más que nada, esas películas, si han pasado a la posteridad, es por la banda sonora de sí. Por la sí. Sí, sí, sí. Por lo menos se identifica rápido en cuanto suena. ¿Cómo era? ¿Isaac Hayes? Sí, Isaac Hayes. Es que en cuanto suena un acorde, dices tú, Chaff. Ya está. Sí, sí, sí. Yo por eso, es que si esas películas ha pasado a la posteridad, más que por Richard Roundtree, que la verdad es que para mí es un tío con mucha personalidad, tiene mucho carisma. Es por la inolvidable, el tema de Chaff, mítico, pero es que la banda sonora general de la película es muy buena. Y yo de Richard Roundtree, poco más. En mi opinión personal, creo que no hizo más pelis de... a ver cómo me explico. O más él como protagonista, o en vez de secundario, pero hundido en el reparto, o sea, porque salen a lo mejor en la posición 10 en alguna peli, de estar entre los primeros. Puede que porque se le encasilló rápido como Chaff. Y ya, claro, ya era Chaff en otra peli. Sí, sí. Y bueno, pues nada, Clint Eastwood, para quien no le suene, un hombre con una mirada que puede hacer ganar batallas. Eso podía figurar en una lápida. Sí, sí. Hostia, es que cuando este hombre fallezca, aunque Ana Rosa Quintana dijo en Gran Torino 2, es que no me olvidaré, dijo... En Gran Torino hay que ir a verla, es un peliculón, y entre otras cosas porque posiblemente sea la última película de Clint Eastwood. Y yo creo que esa frase de esa mujer ya le sirvió para no morirse nunca. Y digo, hostia, pues se adelantó un poquito, ¿eh? Claro que esta es la típica periodista que el día que falleja es capaz de decir, si esto ya lo dije yo. Ya. Yeah. Bueno, pues Clint Eastwood empieza como todos, papeles muy secundarios, algún papelito en alguna peli, uy, perdón, en alguna peli, en alguna serie, pero en plan eso, un episodio de una serie, dos de otra y poco más. Y le llega más o menos la fama entre el 59 y el 65, donde él protagoniza, son varios los protas de la serie Cuero Crudo, que es del oeste, pero es él es el principal. Yo creo que a este ya le vieron planta, ya le vieron guapo y que acojonaba con la mirada y disparaba bien y dijeron ya está, este hay que hacerle una serie para él. Entonces, al parecer, fue una serie con cierto éxito, ¿vale? Fue una serie con cierto éxito, pero lo que sí he leído es que todo el mundo en Estados Unidos en esa época vio algún episodio, ¿vale? Que aunque no fuera seguidor de la serie, pues no sé si porque duró, ¿cuánto? 6 o 7 años, o porque la repetían mucho, en plan Verano Azul, pero dice que todo el mundo se topó alguna vez con un episodio de esa serie. Entonces, claro, pues Clint Eastwood sonaba. La serie termina en el 65 y ya en el 64 ya da su primer pelotazo gordo como actor y como actor principal ya. De la mano de Sergio Leone, que investigando me he enterado de que solo dirigió 9 pelis. Se murió pronto Sergio Leone. Y porque es un hombre que se dedicó más que nada a la producción. Entonces, claro, yo nada más que leí esto de... No, Sergio Leone solo 9 pelis. Y yo tengo una sección solo con las películas de Sergio Leone, porque me encanta. Y yo dije, pero si yo tengo 15, ¿qué no me cuadra? Claro, peli donde yo en la portada leía Sergio Leone presenta, pues yo ya se la ponía a él. Y claro, era producida por él, pero dirigido por otro. Como 3 o 4 que hizo sobre el Imperio Romano. Que era un tío que yo creo que no se cuidaba mucho porque estaba cada vez estaba más grande el tipo este. Y yo creo que era de buen comer, quiero decir. Sí, sí. Y postre para empezar la comida. No, pero tú imagínate, lo pensaba yo el otro día, digo, joder, imagínate que tú eres italiano y te dice tu médico absténgase de comer comida italiana, ¿no? Y sí, pues lo tienes jodido, ¿no? Y yo creo que este señor tampoco se cuidaba mucho porque ya te digo, los últimos tiempos estaba súper, súper rondo. Vivió 60 años. Claro, o sea, murió relativamente pronto. Muy joven, muy joven. Sí, con 60 años joven. Y bueno, pues eso, en el 64, de la mano de Sergio Leone, hace por un puñado de dólares, que esto ya a todo cinéfilo tiene que, y no cinéfilo tiene que sonarle, con Jean-Marie Volonté y Marianne Koch. Uno es el malo y la otra es la chica. Un poco estándar, pero no sé, esto ya pintaba de otra forma. Esto ya se veía como con un poco más de calidad que los spaghetti western de la época. En el 65 vuelven a repetir Sergio Leone, Clint Eastwood, Jean-Marie Volonté también, y se le une Lee Van Cleef y Klaus Kinski, que con esas caras pues no podían ser otra cosa que los malos. Hablamos en este caso de La muerte tiene un precio, ¿vale? Otra que nos suena muchísimo. Y la última que completa, y voy a decir algo que no me gusta, esta trilogía, aunque la hija de Sergio Leone en una entrevista dijo, mi padre no hizo ninguna trilogía, mi padre hizo consecutivamente simplemente 3 películas que iban de lo mismo y con el mismo actor, dice, pero eso no es ninguna trilogía, aunque hoy día, pues mira, si se ha conseguido con esto de llamarlo trilogía, vender más o acercarlo más al público, pues oye, pues bienvenido sea. Y la última, 1966, El bueno, el feo y el malo, con Eli Wallace, y repetimos con Lee Van Cleef. ¿Vale? Clint Eastwood está ya mega lanzado, es una estrella en Hollywood, y luego simplemente pues voy a nombrar un par de películas de él, y creo que que la saga más conocida que la ha protagonizado. Hablo de 1968, de Cometieron dos errores, con Pat Engel, con Ed Begley, con Bruce Dern. Un auténtico peliculón, para el que no lo haya visto, estáis perdiendo tiempo. Y en 1970, Los violentos de Kelly. Aquí hay acción, aquí te ríes, aquí... Esta para mí es una película muy, muy completa. Hay un repartazo impresionante. Los tres protas pues son Clint Eastwood, Telly Savalas y Donna Sutherland. Pero luego entre los secundarios es que podemos no parar. Hace un papel muy, muy secundario que no lo conocía nadie. Harry Dean Stanton, que es al que yo voy a nombrar de los secundarios, pero es que hay una lista interminable. En Los violentos de Kelly hay una escena que, si bien a Coppola en Apocalypse Now se le recuerda mucho el ataque de los helicópteros con música, pues en Los violentos de Kelly, que es de unos cuantos años antes, hay un ataque con tanques donde Donald Sutherland, que es el jefe, pues pone música para que la gente ataque más contentamente. Y digo yo, hostia, esto me restó un poco de Apocalypse Now, ¿vale? De todos modos, ambas son dos películas, ¿no es? Y ya por último, sé que me faltan un montón, pero es lo que he dicho antes, es que ya hablamos del Clint Eastwood director, que Clint Eastwood director, eso solo da para un especial entero. Entonces, claro, yo me he parado ahí. Hablo de las películas de Harry Sucio, que son cinco. Harry Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, Impacto Súbito, que creo que esta la dirige él, y por último la Lista Negra, que yo creo que esa peli ya no se debió hacer, porque creo que era una peli ya muy estandarizada, de una hora y media. Estos son los buenos, estos son los malos, esta es la chica. Es que incluso es que no pongo en claro si la dirigió ya él o no. Impacto no. Impacto Súbito sí, pero en Impacto Súbito vale que se sale un poco de las tres primeras de Harry, del estilo de Harry Sucio, pero ahí sigues reconociendo una buena peli. Pero en esta última creo yo que esto ya fue, pues no sé, venga vamos a hacer otra, y la hicieron, y creo yo que se llevaría un batacazo, que dijeron, bueno, ya está, ¿no? Vamos a dejar a Harry Callahan descansar en paz, ¿no? Y bueno, pues simplemente nombrar que al parecer los actores, como ya este hombre tenía mucho, mucho peso, Clint Eastwood, los actores se dice que aparecen en estas cinco pelis son amigotes de él. Harry Guardino, que salen varias, Robert Urich, John Crawford, incluso su mujer de esa época, Sondra Locke, sale en una. Jim Carrey, que lo descubrió él, sale, hace de el cantante asesinado en la Lista Negra. Sale Jim Carrey, no sabía. Sí, es el, sale casi el videoclip entero, y de repente pues yo me di cuenta un buen día cuando digo, hostia, que el tío este es Jim Carrey, y me quedé pasmado. Digo, hostia, Jim Carrey. De todos modos, en dos o tres pelis de él, de Clint Eastwood director, haciendo papelitos muy, muy chicos, pues como por ejemplo de alguien que está actuando en el bar, donde se están tomando una una copa y ese alguien es Jim Carrey. ¿Vale? O sea que había cierta amistad porque eso, Clint Eastwood lo incluye en varias de sus pelis y Jim Carrey se reía mucho de Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, de hecho lo imitaba. Y digo yo, aquí tenía que haber buen rollo porque yo no me reiría de Clint Eastwood con esa mirada suya. Y bueno, yo creo que esto, que Clint Eastwood da para un programa entero, pero ya a ver si Ana Rosa Quintana ya nos cuenta cuándo. Bueno, el personaje del detective de Harry, pues bueno, Harry Callahan es icónico y, como hemos dicho antes, comparándolo con el de Charles Bronson, pues tiene esas peculiaridades, ¿no? De un hombre fuera del sistema, va a su rollo, totalmente individualista y que se toma la ley por su mano y bueno, y traspasa todas las fronteras que tenga que pasar para imponer su ley, ¿no? Yo estaba leyendo o viendo algún vídeo un día y decían que la primera película de Harry estaba inspirada en el Zodiac este, ¿no? Sí, correcto. El que tuvo lugar en la zona de San Francisco y tal, que demostró también Fincher en su película. Sí, eso. En una escena, el detective Prosky, creo que se llamaba, al que interpreta Mark Ruffalo, pues va al cine a ver la de Harry Sucio, que está claramente inspirada en Zodiac, y Jake Gyllenhaal, que lo identifica porque es periodista, al detective Prosky, va y le dice, bueno, buena peli, dice, buenos métodos, ¿no? Dice, sí, saltándote las normas yo ya habría detenido a Zodiac. Dice, pero el caso es que no te la puedes saltar. Claro, es que aquí has dado en un tema que yo lo he pensado, ¿no? Mientras miraba estas cosas, que es que de alguna manera es un poco insultante para los auténticos agentes del orden, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llaman aquí, el que te pongan en la película al machorro este de quien dice Harry el Sucio, como cualquiera de estos, ¿no? Que te lo arregla todo a tiros en 5 minutos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Cuando ellos saben lo complicado, la gente de que tiene que enfrentarse, por ejemplo, yo que sé, a un secuestro de un avión o lo que sea, ¿no? Y en esas situaciones de la vida real que no son nada sencillas, pero claro, es como... A mí, yo si fuera uno de estos que tienen que, yo qué sé, que lidiar con un secuestrador de un tío que entra a robar un banco, lo que sea, ¿no? Pues me parecería un poco insultante todas estas pelis de estos superhombres que en 5 minutos ya aquí estoy yo, mis huevos y mi pistola y ya está todo arreglado, ¿no? Sí, bueno. Cumplir las normas. Mira, yo conozco a una persona que es policía. Conozco varios, pero hay uno que me contó una anécdota y no es ni muchísimo menos nada de acción, ¿vale? Es simplemente que este hombre un buen día dice, ostras, pues voy a limpiar mi arma porque hace un par de semanitas que no la limpio, ¿no? Dice, bueno, pues yo la desmonto, yo le saco las balas, lo coloco todo encima de la mesa, la limpio, dice, y cuando voy a volverla a montar me falta una bala. Y claro, el que te falta una bala dice, yo me cagué, digo, hostia, la que me van a echar por perder una bala, que tengo que rellenar ahora un huevo de papeles. Sí. Dice, me tiré al suelo buscando, y efectivamente, se tiró al suelo y la encontró. Pero dice, durante un minuto estuve cagado. Pero claro, cagado, claro. Hostia. Esto se muestra en la serie The Wire. Hay un personaje llamado Przybylski, que es un bala perdida, nunca mejor dicho, y en un episodio de esta serie dispara contra una pared, ¿no? Y entonces ahí se cagan todos porque ahora tienen que rellenar informes y justificar por qué ha salido una bala de su revólver oficial, sí, sí. ¿No? O sea, que no es ninguna tontería eso, que tienes que justificarlo todo, vamos. Parece una tontería, pero hostia. Pero claro, entonces, claro. Lo que tú decías, hostia, sacar una pistola ya y liarte a tiros, eso sí. Tiene que ser ya... Sí, sí. Bueno, es cine, ¿no? O sea, el cine tiene que ser lo más divertido posible y si tiene que alejarse de la realidad todo lo que pueda, pues lo hará. Digamos que igual lo que más se puede acercar a la realidad ahí pueda ser la serie esta de True Detective, ¿no? No sé qué opináis. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que solo vi la primera temporada de... Sí, bueno, la que más o menos era la mejor, ¿no? Sí, dicen que es muy real y varias en España, lo que no pongo en firme cuáles, pero varias de José Coronado, en la que hace de policía, dice sí que escuchaba en entrevistas en otras de otras pelis, dice no, el policía tipo un inspector de policía tipo, dice, es el personaje que José Coronado hace en tal y en tal peli, que me perdonáis, que no las pongo en firme, ¿vale? Pero eso, de que no, y si recordamos pelis policíacas de José Coronado, no son de pegar muchos tiros ni de persecuciones, no, gente sombría, gente con pocas amistades, que a lo mejor hay un par de tiros en toda la película, muy, muy posiblemente por la de papeles que hay que rellenar luego, y eso, y que para nada es el Hollywood al que nos han acostumbrado. Muy bien, vamos a por el siguiente. Bueno, Arnold Schwarzenegger. Bueno, yo creo que es, junto a Sylvester Stallone, los dos estandartes del cine de los 80 de acción. Sobre estos dos seres humanos se construyó una dinámica en Hollywood que abarcó prácticamente una década y que dio grandes y pingües beneficios a Hollywood y a todo lo que tenga que ver con Hollywood. Sin duda alguna, esta década, aunque no sé exactamente si fue consecuencia de o fue, vamos, fue algo buscado, todo tiene que ver con la entrada de Ronald Reagan al gobierno de los Estados Unidos, a la Casa Blanca. Estados Unidos venía de una época de oscurantismo marcada por la guerra de Vietnam, los hippies, todo este desencanto, y con la entrada de Ronald Reagan y el más exacerbado conservadurismo, el liberalismo, pues dio lugar a este tipo de personajes que más o menos entraron a, digamos, ya no digo como, ya no digo si fue buscado o no buscado, o simplemente digamos que las dinámicas globales dio lugar a este tipo de películas y de personajes de héroes de acción, donde personajes ya como tan, porque claro, estabais hablando de Harry Callahan, de lo poco creíble que es, pues imaginaros personajes como John Rambo o el personaje de Arnold Schwarzenegger en Comando, por ejemplo. Bueno, pues otra de las cosas que quiero destacar es que Bueno, normalmente muchos de estos héroes de acción son importados, como el propio Arnold Schwarzenegger, que venía desde Austria y buscaba, digamos, hacerse un hueco. Empezó en el mundo del culturismo, donde fue repetidamente Mr. Olympia, que son los que hacen posturitas en bañador, marcando los músculos, y tuvo su debut cinematográfico, aunque su debut cinematográfico fue con una película llamada, porque yo he sido muy fan de Arnold Schwarzenegger. Yo creo que ha sido el primer actor que yo he seguido conscientemente de que quería ver una película de este señor, de Arnold Schwarzenegger. Y bueno, pues era mi afán de completista, pues me llevó a ver películas que eran muy, claro, antes no tenías información de porque no sabías exactamente dónde buscarla, ¿no? Y claro, uno de mis grandes retos vitales, por así llamarlo, fue ver Hércules en Nueva York, que era el debut de Arnold Schwarzenegger. Sí, señor. El ser el debut. Pero donde digamos que más alcanzó relevancia, o donde tuvo ya empezaron a enfocarlo, fue en un documental de donde él, digamos, era el rey, ¿no? Que era en Pumping Iron, un documental de culturismo, que es uno de los grandes documentales, bueno, de este tipo de a que le guste y le flipe esto, vamos, supongo que sabrá qué documental es este de Pumping Iron, donde, bueno, pues Arnold Schwarzenegger muestra todo lo que es el proceso de entrenamientos y demás para convertirse en Mr. Olympia. El entrenamiento en gimnasios y demás. Y bueno, a partir de ahí, digamos que Arnold Schwarzenegger tuvo claro que quería ser actor, no quería ser actor, quería ser protagonista de películas, quería ser alguien, ¿no? En el mundo de la interpretación. Bueno, pues de ahí ya empezó a buscar su camino, ¿no? En el mundo de la interpretación, que por fin logró gracias a la primera película, porque digamos que tuvo la paciencia de encontrar de no intervenir en productos de serie B, ¿no? Y esperar su oportunidad. Gracias al negocio del culturismo pudo hacerlo. Quiero decir que no tenía un sitio, porque una de las cosas que se les pone como pegas a los personajes, a Arnold Schwarzenegger, a Sylvester Stallone y a otros más, es que son solo músculos, que no piensan. Esta gente son muy listos, tanto, como digo, a Schwarzenegger, Stallone, Langren, Van Damme. Todos estos personajes son personajes muy, o sea, son muy listos. Y si han llegado a ser lo que han sido gracias a que eso, a que más que músculos son personajes muy listos. Y que han sabido y han tenido trabajo, perseverancia y también saber llegar en el momento justo a este tipo de películas. Bueno, la primera gran película de Conan como héroe de acción, yo creo que es Conan el Bárbaro, que digamos situó el género de magia y espadas, como se llama normalmente el género este, en el mapa, y a partir de esa película pegó el disparo inicial para este tipo de películas. Arnold Schwarzenegger se empleó al máximo y bueno, es una película muy, muy, muy reconocible, donde tampoco vamos a entrar, aunque en principio John Milius lo quería, dirigida por John Milius, quería Arnold Schwarzenegger, como actor. El Dino De Laurentiis no lo quería, no estaba, pero claro, una vez que lo vio transformado en Conan, yo creo que nadie puede pensar en Conan en otra persona más que Arnold Schwarzenegger. Bueno, el éxito de Conan fue tremendo, le dio ya el respaldo definitivo para que ya diera paso a las demás películas que vienen a continuación. En Terminator, contó con el James Cameron y se hizo con el papel, aunque en esta película no es una heredación por sí, aunque en cierto modo, en primer lugar querían que fuera el personaje de Michael Biehn, finalmente Arnold Schwarzenegger interpretó al Terminator, porque él, digamos, que se veía más como Terminator. Quiero también abrir un melón aquí con el tema de Terminator, que es que una de las características más notables de los héroes de acción, que lo vimos en... lo vimos con Harry Callahan en Harry el Sucio, las famosas one-liners, o lo que se llaman frases de impacto, ¿no? Las interpretaciones son como hemos dicho antes al principio, son físicas y sus diálogos son muy cortos, y como la manera de que estas intervenciones se vuelvan recordables y memorables es crear ese tipo de impacto en frases, como por ejemplo la de Harry, ¿no? La de Make My Day, o Alégrame el día. Esa está escrita precisamente por John Milius, esa frase. Esa frase es de John Milius, sí. Pues fíjate, o sea, John Milius, que si algo tiene... Pregunto a los dos. ¿Vosotros creéis que estas frases, todas las que han llegado a ser míticas, es decir, por ejemplo, I'll be back, volveré, sí, ¿no? Sí, por eso venía la de Terminator. ¿Vosotros creéis que están diseñadas para tal, o se sorprendieron a veces de que una frase determinada tuviera resonancia con el público durante años? Yo creo que es lo segundo. O sea, bueno, no creo que intentaran que la frase cuajara, ¿no?, en el público, pero en algunos casos sí que, y en el caso de Schwarzenegger hay varias que sí que fueron creadas para eso. Pero yo creo que igual vio con esa película, que es del 84, creo. Sí, la del 84. Vio que hay ciertas frases que el público ya las incluye en su cultura personal y tal, y empezaron a hacer frases de esas. Yo creo que debe de tenerlo ya en el contrato el Schwarzenegger este de a mí dame mi frase, ¿sabes? Mi frase recordable, mi tal. Sí, sí. Sí, bueno, ya digamos que cuando escribes el guión ya sabes para quién lo escribes en algunos casos, y ya sabes que ese tipo de película, o sea, ese tipo de frases van a estar en el guión, ¿no? Por ejemplo, la siguiente película en la que voy a destacar, de este hombre, es Jacob Comando, que es una respuesta, creo que a la de, porque claro, esto es tanto Schwarzenegger como Stallone, digamos que se retroalimentaban, ¿no?, a la hora de hacer películas, y había como... Bueno, yo creo que esto es historia del cine. El pique entre Schwarzenegger y Stallone, yo creo que es una de las... Los Beatles y los Rolling, ¿no? Sí, es un feudo ahí tremendo entre quién era y quién... Una de las características de este tipo de películas era el uso cada día más sofisticado de armas. Cada día empleaban armas de más nivel tecnológico, que incluso no sé si existían, ¿no? Yo no sé si recordáis el bazooka de cuatro cañones de Arnold Schwarzenegger, sí, sí, Y la pistola de Cobretti, de Cobra, esa existía, la del láser. Ah, sí, hostia, esa también es muy buena. Esa era muy mítica, ¿eh? Sí, pues bueno, es que estos cada usan armamento cada vez más sofisticado, más grande. Bueno, lo que era la época, ¿no?, de Reagan, ¿no?, que intentaban marcar el camino de Estados Unidos, volver a ser, porque claro, ahora estamos con los de Trump, el famoso Make America Great Again, pero es que ese lema es de Reagan, ese, claro. Y claro, ese espíritu, no, ya te digo que no sé si voluntariamente o involuntariamente caló en este tipo de películas de y claro, veías a este tipo de personajes envueltos en la bandera norteamericana, ¿no? Pero aparte, antes de que pases, aparte del pique, que yo creo que era un pique un poco amistoso, la verdad. Sí, pero, sí. Pero es que en sus mismas películas, por ejemplo, en Demolition Man, creo que hay un cachondeo de Arnold Schwarzenegger es el presidente ahora, o no sé qué, ¿no? Sí. O, sí, y en la de los gemelos golpean dos veces, sí, pasa delante de un póster de... Sí, sí. De Rambo. Y se toca el músculo así. Dice, este tío es un mindundi. Dice, sí. No, en realidad hace, vamos, yo esto no voy a poderlo hacer. Sí, sí, sí. En fin, es una especie de, pues eso, de darle un poquito de jugar con ese tipo de situaciones, en este tipo de rivalidad que sí que existía, aunque tú bien dices que más que nada era una rivalidad, yo creo que sana y amistosa entre ambos. Sí, sí, sin duda, porque Schwarzenegger cuenta una película que él descartó, que lo llamó Stallone y le preguntó, oye, me han ofrecido tal, ¿a ti te lo han ofrecido? Y fue una medio putada, ¿no? Se huele que fue Juez Dredd, ¿vale? Ah. De que se le ofrecieron a Schwarzenegger y Schwarzenegger dije, yo no hago esto. Y que lo llamó Stallone y que a los cuantos de días, oye, me han ofrecido esta. Pero claro, lo que Stallone quería saber, pero yo soy el segundo plato o esto lo han hecho para mí. Y Schwarzenegger dijo, no, a mí esa no me la han ofrecido. Dice, luego Sylvester la hizo, dice, pero yo la rechacé porque a mí no me convencía. Dice, pero es que a la gente que me rodeaba también me dijeron, no, yo no la haga, que esa es muy mala. Y entonces, pues, como que se la endosó al otro y el otro va y la hizo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, voy a continuar con las películas de este hombre. Luego vino Ejecutor, que es una película bastante fallida, donde falla bastante el guión, en fin, tampoco voy a darle mucho. La siguiente que voy a destacar es la de Depredador. Sí, wow. Yo creo que sí hay dos directores que para mí encarnan esta década, son John McTiernan y Paul Verhoeven. Y John McTiernan, si alguien rodaba la acción de una manera perfecta, para mí ese es John McTiernan en Depredador. Tenemos, es una especie, ¿no?, como de híbrido entre lo que sería Aliens y lo que sería First Blood, ¿no?, la de Rambo en la selva. Aquí tenemos una exhibición de músculos, ya no solamente por parte de Arnold Schwarzenegger, también sale Carl Weathers. Y también sale el que también fue, no sé si senador por Florida, Rudy Ventura, bueno, Rudy Ventura no, Jesse Ventura. Jesse Ventura, que era en esa época era luchador de lucha libre. Sí, sí. Hablando de frases míticas, ahí tiene una mítica que dice, no tengo tiempo para sangrar. Sí, sí, sí, ya te digo, están repletas de... Además, a Arnold le ponían ese tipo de... sobre todo esa. Y bueno, yo creo que Depredador marcó una pauta. Para mí es una de las grandes películas de acción de la historia. No creo que... Para mí no las encuentro mejores. Bueno, yo para mí de Schwarzenegger creo que es la mejor. Sí, puede ser. Puede ser. A mí me entretiene mucho siempre. Y ojo, estuvo al borde de ser una peli casi de serie B, ¿eh? Porque es tremendo, ¿eh? Voy a contar una anécdota rápida. En todas las escenas donde sale sombreado el depredador, cuando no se le ve claro, ¿vale? Sí. Para entendernos, el actor que está dentro del traje es Jean-Claude Van Damme. No, no. En un principio iba a ser Jean-Claude Van Damme, pero luego lo descartaron. Lo hizo. O sea, en todas las que sale sombreado es Jean-Claude Van Damme. Uh-huh. Solo que empezó a dar tanto el coñazo durante el rodaje de El Depredador debería saber artes marciales, yo no sé qué, no sé cuánto, que un buen día, mira que Jean-Claude ya no va a continuar con nosotros y que hemos contratado a este otro hombre, sí, que era Kevin Peter Hall, creo. Era un especialista. Sí, eso, y simplemente pues Jean-Claude Van Damme, que ni sale en los créditos, es simplemente pues en las dos o tres escenas donde está ahí, no está, que hay esa duda, pues era él. El diseño de el diseño del bicho era con Jean-Claude Van Damme, era otra cosa, era otro sí, sí, depredador. No tenía sí, ese aspecto. Lo cambiaron luego, cuando decidieron que Van Damme fuera. Bueno, pues es una película, ya digo, que hoy, vamos, que incluso con el tiempo es mejor desde mi punto de vista. Luego voy a destacar Desafío Total, Total Recall, que a mí es una película que me enganchó ya desde el primer momento. O sea, ya desde el Carolco Films, o sea, ya de cuando se van haciendo la C de Carolco en los títulos de crédito iniciales, con la música de Goldsmith, ya te atrapa. Bueno, en fin, aquí esta película de Paul Verhoeven, venía ya Paul Verhoeven de Robocop, que es otra de las grandes películas de acción de los 80, le atrapó la historia de esta dualidad de no saber si hoy en día yo aún todavía no sé si estaba en un sueño o una, para mí no sé si, porque hay elementos para creer que la historia de Quaid, que es el protagonista, está en un sueño, está inducido por el sueño del memory call o lo que está viviendo es la realidad, ¿no? Y esa historia le sedujo a Paul Verhoeven para dirigir a Arnold Schwarzenegger, una película que querían mantener en un austero presupuesto, pero claro, cuando tienes una mega estrella, porque ya por aquel entonces ya Arnold Schwarzenegger, si no era el que más cobraba, pues era el segundo que más cobraba. Estamos ya hemos pasado ya la época, ya es de 1990, Ya hemos superado los años 80. Digamos que si a Arnold Schwarzenegger le apetecía hacer esa escena, la escena se hacía. Y bueno, es una mezcla también de una héroe de acción que salva, en este caso, más que la Tierra, salva al planeta Marte. La presencia de Sharon Stone es también muy, muy, muy interesante. La del malo de Michael Ironside. Es una película que a mí también con Comando es una de las películas que más me gustan de Arnold Schwarzenegger. Y bueno, aparte de eso quería recordar que bueno, que aparte de las películas estas de acción, Arnold Schwarzenegger alternó más o menos con Desigual Fortuna la comedia, aunque yo creo que se le dio mucho mejor que a Sylvester Stallone. Yo creo que Arnold Schwarzenegger es un tipo bastante, bastante divertido. Ya lo era de cámaras para adentro, quiero decir, con el off the record, pues bueno, si ya intentas hacer cosas de comedia, pues yo creo que las hacía bastante competente, ¿no? Pero bueno, ahí esas no son películas de acción, las de las comedias que interpretaba. Y bueno, luego viene Terminator 2, donde aquí sí que es un héroe de acción, digamos que recibe, donde recibe una especie de hackeo, ¿no? Y lo vuelven bueno. Creo que yo creo que es una película donde todo encaja, bastante tremendo. Ya hablaremos de ella cuando hablemos de Linda Hamilton. Y quería cerrar con la que yo creo que es la justa posición del cine de héroes de acción, que es la película de John McTiernan, El último gran héroe. Es una película satírica, autoparódica, que en su tiempo yo creo que no se entendió y que con el tiempo y con el transcurrir de los años ha ganado y se ha vuelto una especie de película de culto, donde para mí es tremendamente, el guion es de, entre otros, Shane Black, que es un especialista a la hora de Shane Black, y David Arnott. Bueno, pues en fin, la estuve revisando y la verdad es que la cantidad de chistes que hay es tremenda, es muy graciosa, me lo paso bien, me disfruto de ella. Y ya te digo que esta película, el problema que tuvo es eso, que estuvo demasiado adelantada a su tiempo, en una época todavía en la que era más idealista, como cuando era ya los finales de, o sea, ya era principio de década de los 90, este tipo de película no encajaba. Ya con el transcurrir de los años, la sociedad se ha vuelto más cínica, más cáustica, más un poquito con una mayor carga de cinismo, como digo. Esta película ha alcanzado, yo creo que, un estatus que es el que igual deberían tener. También es cierto que se hizo una campaña brutal para promocionarla, porque claro, una de las cosas que tampoco hemos hablado, y creo en el cine de los 80, que es que el trabajo de una película era 50% hacerla y otro 50% promocionarla. La promoción era tan o más importante que el trabajo de producir la película. Y también estaba el mercado del VHS, que era una explosión brutal. Efectivamente, que eso que también tenemos que hablar, porque el VHS también es una de las características para que este cine fuera popular, fuera y se hiciera... Es que hay algunos de estos... señores que hicieron su carrera directamente en el VHS. Estaba pensando ahora en el Michael Dudikoff, este del Guerrero Americano. Sí. Yo creo que ese tío, igual, o sea, no lo sé, pero no creo que estrenara por todo lo alto, vamos. Ni mucho menos. Sí, y estas películas, pues bueno, las, como digo, bueno, incluso en esta película del gran héroe, el último gran héroe, hay una escena mítica, que es que transcurre en un videoclub y entra buscando películas de Arnold Schwarzenegger. Y resulta que las películas de Arnold Schwarzenegger están interpretadas por Sylvester Stallone. Rápido, las películas de Schwarzenegger. Las extranjeras están al fondo. No, las de acción. El tío es una estrella de acción. Por el centro, a la izquierda. No, esto no es posible. ¿El qué no es posible? Es fantástico. Esta es su mejor actuación. Sí, pero este eras tú. Tú salías en la peli. ¿Salí en una peli? Sí. Se llamaba La chica de mis sueños. Y la estrella eras tú. A decir verdad, teníamos una escena muy romántica juntos. ¿Cuál es el teléfono de esta tienda? 555-2310. Vale, ¿y cuál es el de tu casa? Tranquila, puedes dárselo. Soy agente de policía. 555-3812. ¡Asombroso! Apostaría que todos los teléfonos empiezan por 555. ¿Y qué? ¿Y qué? Que solo puede haber 9.999 números que empiecen por 555. ¿Cuánta gente vive en Los Ángeles? 8 o 9 millones. ¡Ajá! Ya digo que es muy graciosa la película. Fue ya de lo que tú decías, yo creo que fue un fracaso, pero para mí no fue un fracaso. Yo cuando la vi, cuando salió, creo que es el 92, ¿no? Sí, 93. A mí me gustó en su día, la volví a ver un par de veces más, seguramente. Me siguió gustando, me parece muy original la premisa, la idea. El guion es muy bueno. Es lo que dices tú, yo creo que fue adelantada a su momento. Sí, es que la sociedad no estaba... Y sobre todo yo creo que esta película, aunque está interpretada y es por y para Arnold Schwarzenegger, con otro héroe no tan reconocible, claro, porque es que digamos que era una especie como de echar tierra sobre su legado recientemente construido. Sí, sí. Entonces, la gente no creo que entendiera eso. Y decir, pues ¿qué me estás diciendo? ¿Que todo lo que he visto anteriormente es toda una filfa? Claro, pero efectivamente. Pero luego hay otra que me estaba acordando yo, que tiene puntos en común, que es Galaxy Quest, que también es el cachondeo de Star Trek, básicamente, ¿no? Sí, sí, de las aventuras espaciales. Es una gente, unos actores que se van con el maquillaje puesto a vivir aventuras por ahí, ¿no? Sí. El último gran héroe, y luego ya digamos que entró la época de ya el decaimiento, aunque antes de que pasara esto hizo la última que voy a destacar, que es Mentiras Arriesgadas, con muy buena, sí, con James Cameron de nuevo en la dirección. Esta era una idea de Arnold Schwarzenegger, o sea, se implicó tremendamente en la realización de la película, quería que la dirigiera James Cameron. Fue también en el traer de vuelta a Jamie Lee Curtis como su mujer, y fue, pues eso, una revisión de las películas. Y creo que este tipo de películas de espías con comedia... que han abundado muchísimo, muchísimo en esta última década, es parte al legado de Mentiras Arriesgadas. Sí. Y ya digo, es una película muy, muy, muy graciosa también, con mucha acción. Arnold Schwarzenegger es muy... Es como un James Bond aparentando ser un armario ropero, lo hace muy bien. En fin, es muy graciosa, y la dirección de James Cameron pues está muy bien. Y bueno, y ya luego pues entró en lo que es una especie de deriva ya en la que, bueno, pues se dedicó más a lo que es el mundo de la política, ¿no? Al casarse con una Kennedy, digamos que ya estaba obligado, y acabó aunque hizo alguna que otra película más. Pero por cierto, bueno. hay una peli que hizo ya en su fase, digamos, ya de decaimiento de su estrella, ¿no? Que está muy bien, que hace de sheriff de un poblado, ¿os acordáis? Sí, Daño Colateral, creo que es. ¿Cómo? Daño Colateral. No. Esto es de un pueblo, y entonces van a llegar unos malos al pueblo y se tienen que preparar. Ah, esa es de las últimas que ha hecho. De esa... Sí, claro, pero está muy bien esa, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que ha habido algún momento todavía... Eso ya es de su época, ya de como... Ya posterior a que dejara de... Claro, porque yo creo que lo dejó la política en el 2015 o algo así. No me acuerdo. A lo mejor, como se volvió un Kennedy, entró ahí en el clan, cuando se salió de la política le dijeron que a ver a qué te vas a dedicar ahora. Sí. Y yo creo que se lo tomó un poco más en serio. Bueno, pues, este tío ya puede dedicarse a lo que... O sea, no creo que tenga problemas de dinero. No, no, pero que ya digo, o sea, este tío ya desde que era actor, o sea, ya desde que era culturista, ya cultivó, ya aparte de cultivar sus músculos, cultivaba el dinero. O sea, se dedicó al negocio inmobiliario y ya, digamos que ya, vamos, que ya por aquel entonces, y supo gestionar muy bien su carrera. Quiero decir, esperó su oportunidad, que se diera la posibilidad de poder protagonizar él la película, como hizo, porque claro, hay una cosa que se le quedó grabada, que es una película que se llama Cactus Jack, sí, en la que sale, el protagonista es Kirk Douglas, es una comedia de vaqueros. Arnold Schwarzenegger hace un papel secundario como enemigo de Cactus Jack, pero bueno, todo en tono de comedia, jocoso y tal. Bueno, una de las críticas que le decían es que el caballo era más expresivo, hay un caballo, el caballo era más expresivo que él, y eso digamos que le hizo reflexionar para esperar, digamos, un momento y protagonizar en las películas. Y bueno, en fin. Es que hay caballos muy expresivos, ¿eh? Sí, sí, sobre todo cuando se ríen. Bueno, pues nada, este era Arnold Schwarzenegger, un hombre que ya de por sí merece un programa, como muchos que estamos diciendo. Vietnam, 1984. Chuck Norris is James Brad, decorated war hero, ex-prisoner of war, an American on a mission. One man who couldn't forget the Americans that were left behind. We categorically deny that there are any living MIAs in Vietnam. Wrong answer. James Braddock has returned. Chuck Norris, nacido Carlos Ray Norris el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde descubrió su pasión por las artes marciales cuando estaba en Corea del Sur. Es 6 veces campeón mundial de karate profesional y fundó su propia disciplina llamada el Chung-Kuk-Do, que es una síntesis de varias artes marciales y significa el camino universal. Y este tío es, por lo visto, un experto en karate, judo, taekwondo, tansudo, jiu-jitsu, boxeo y lo que le echen. Y es también conocido por su famosa patada giratoria, que podéis ver en varias películas. Sí, sale. Tiene más mérito, porque yo he estado viendo algunas, y tiene mérito cuando lo hace con unos vaqueros ahí ceñidos. Y, joder, eso para la cadera no es bueno. Sí, sí. Y perdona que te interrumpa, en la serie, que ya la serie la hace con cierta edad, ¿eh? Y que, ya, bueno, por ahí le meten, ahí yo creo que ya le meten dobles, ¿no? No sé, pero no sé. Joder, ya tenía los 50 bien. Pero bien. Bueno, bien. Y debutó en el cine junto con Bruce Lee, que eran coleguillas, en El furor del dragón. Y ahí tiene una escena mítica ahí en el Coliseo Romano, ¿no? Al final, donde sale ahí todo peludo el hombre este. Y parece como Austin Powers, ¿no? Cuando se quita la camisa. Y luego tuvo varias sagas, Delta Force tuvo continuación, Desaparecido en combate tuvo continuaciones, y una de sus películas que se nombran como la mejor suya se llama McQuaid, Lobo Solitario. Sí. Claro, y es nombrada en varias listas. Dice, ¿cuál es la mejor de tal? Y aparece esta, ¿no? Me voy a Film Affinity y tiene 4,8. Es decir, que a los Film Affiniteros... aquí la mejor de Chuck no les emociona mucho, ¿no? Yo estuve viéndola un rato, es súper loca, como os podéis imaginar. En los primeros 10 minutos se carga como a 15 ladrones de caballos con una metralleta. Y en la siguiente escena no ha pasado nada aquí. O sea, no hay ni investigación, ni policía. O sea, no pasa nada. Tiene una pelea a muerte con David Carradine. Sí, David Carradine, que también era un flipado de la vida, que se creía karateka, ¿no? O sea, porque había interpretado un karateka, pero que no tenía formación formación reglada de ningún tipo de arte marcial, ¿no? Pero yo siempre pensé que David Carradine tenía, vamos, que tenía mezcla racial de ser oriental, pero... No. David Carradine era un Carradine. O sea, era más esto que... Era más caucásico. En la serie esa le maquillaban un poco para hacerle los ojitos un poquito... Me da la impresión a mí, ¿eh? Bueno, y Chuck también es muy conocido por haber interpretado al Texas de Ranger, al Ranger de Texas de Walker, entre el 93 y el 2001. Y en el 2005 surge en Internet una tendencia que se llama los hechos de Chuck Norris, ¿no? Que son así como sobradas, sí, con respecto, sí, a este, sí, hombre. He apuntado algunas que me hicieron gracia y os la voy a comentar ahora mismo. Dice... Cuando Dios dijo, hágase la luz, Chuck Norris respondió, dilo por favor. Luego dice, las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. Lo malo es que Chuck Norris jamás ha llorado. Chuck Norris tuvo la idea de vender su orina enlatada. Ahora se la conoce como Red Bull. Chuck Norris bebe napalm para combatir la acidez de estómago. Chuck Norris contó hasta el infinito 2 veces. Una vez una cobra mordió a Chuck Norris. Tras varios días de dolores insoportables, la cobra murió. Chuck Norris hace llorar a las cebollas. La única vez en que Chuck Norris se equivocó fue cuando pensó que había cometido un error. El espacio exterior existe porque tiene miedo de estar en el mismo planeta que Chuck Norris. Chuck Norris puede aplaudir con una mano. Chuck Norris no lleva reloj. Decide qué hora es. La gripe se pone una vacuna de Chuck Norris cada año. Bueno, son las que apunté. Y básicamente es lo que tenía por aquí apuntado de este hombre. Ya digo, yo estuve viendo la del McQuaid este, mala de cojones, pero es una cosa malísima. Pero el tío, yo creo que también me vi de niño las de Desaparecido en Combate. ¿Cuántas son? ¿De Desaparecido en Combate cuántas son? Son por lo menos 3, ¿eh? Porque oye, luego lo cortáis. Hola chicos, que os estoy escuchando, perdón, que no me pude aguantar. ¿Puedo explicar un hoyo de Chuck Norris que me sé y luego que los cuente quien sea y lo añadís? Que es muy bueno. Cuéntalo tú. Que una vez Chuck Norris tiró una granada y mató 200 personas y al cabo de un rato la granada explotó. Está bien. Pedazo de granada, ¿no? Es que se mueren solo del impulso de tirarla. Es que me he acordado cuando estabas contando eso, sí, me río mucho. Hay otro que no apunté que decía, si quieres tener una lista de los enemigos de Chuck Norris, busca una lista de especies extintas. Una gilipollez, ¿no? Yo con la que más me he reído, perdón por el supercorte que te estamos dando, es el primer ciclista que ganó el Tour de Francia con una bicicleta estática. Sí, bueno, y el tío tiene sentido del humor porque sacó un propio libro escrito con otro fulano sobre los hechos de Chuck Norris. Aunque al principio yo creo que lo que quería es, dice, están haciendo dinero con mi efigie personal y tal, pues voy a sacarle un libro y así hago un durillo por ahí, ¿no? Y bueno, yo las pelis que recordaba de niño son las de Desaparecido en Combate, las 2 primeras las rodó seguidas y de hecho creo que sacó la segunda que rodó, la sacó como la primera parte y bueno, y luego sacó la tercera que era Braddock, Desaparecido o no sé qué, o sea, el mismo personaje. Las pelis están hechas con 2 duros, ya eran malas cuando las vi yo, o sea, ahora deben de ser, verlas ahora debe ser un horror también. Y no sé qué recuerdos tenéis de este tío, vosotros. Pues básicamente lo que has dicho tú. Yo cuando descubrí que Chuck Norris, había un tío, aparte de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, que hacía películas, digo, bueno, pero si esto es como si estás comiendo caviar y de repente te ofrecen un bocadillo de Chopper. Y bueno, en cierto modo... Nunca me interesó ni su cine ni su forma de actuar. Aunque bueno, reconozco que tiene su mérito, por supuesto. Yo ya de mayor he visto la de Invasión USA, que yo creo que debe ser una de las mejores, que es ya por la por la locura de película que es, ¿no? Que es una, pues eso, es lo que dice, es una invasión de los Estados Unidos en la que, por supuesto, el que la evita y el que la aborta totalmente es Chuck Norris. Y para ello destrozaron un centro comercial, pero claro, como estaba ya para en próximo derribo, pues ya aprovecharon para rodar todo y destrozar todo. Yo creo que es una de las más, aparte de las de Desaparecido en Combate. Luego también hoy, preparando el programa, también me he visto la de Delta Force, que sí, con una música inigualable. Sí, la de Delta Force, que sí, con Lee Marvin y con, que es en esta película, dirigida por uno de los capos de Canon Films, y bueno, pues es bastante tremenda todo lo que, bueno, con la es que son escenas tan tremendas, tan la moto dispara cohetes, en fin, es muy, aunque voy a decir una cosa, es una, todo lo que es el secuestro del avión está bien, luego se les va un poco la olla, pero bueno, es una película que, ya digo, aparte de la música de Silvestri, tiene alguna cosilla interesante, pero bueno, muy poco más que añadir. Sí, yo estaba pensando si ese tipo de cine sobreviviría hoy en día, porque yo es que lo relaciono mucho con el alquiler de VHS. Sí, Chuck Norris debe algo a la popularidad, es al alquiler de vídeos. Es decir, yo creo que ahí es donde hizo su carrera, porque en cines yo creo que la gente no hacía cola, vamos, para ver eso. Sí, pero bueno, de todas formas, eran películas que se estrenaban en... No, seguro que sí, pero te quiero decir, no creo que fuera... Es decir, que estos eran de tercera división. Primero estaba Clint Eastwood. Bueno, ¿en qué época estábamos? Pues imagínate, en los años 80, ¿no? Sí. Primero iba Stallone, Schwarzenegger, Clint Eastwood y todos estos, y mucho después está este tío y estaban los demás, ¿no? Cinta 7, 10 de noviembre. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Lo más difícil es decidir qué decirte y qué no. Pero aún falta tiempo antes de que tengas edad para entender estas cintas. Por ahora son para mí, para que no se me olvide nada. Debería hablarte de tu padre. Y es un problema. ¿Afectará tu decisión de enviarlo aquí sabiendo que es tu padre? Si no envías a Kyle, no existirás. Dios mío, se puede volver loco cuando lo piense. Bueno, y a continuación vamos a hablar de Linda Hamilton como heroína de acción. Pues yo me voy a ceñir a lo que conoce todo el mundo, que es a la saga Terminator, y donde esta buena señora... pareja de James Cameron, que creo que se conocen en el primer Terminator, en 1984, pues eso, se conocen en esa peli. Como bien ha dicho Juan de antes, pues Terminator iba, uy, perdón, Schwarzenegger iba a ser el bueno, Michael Biehn el malo, pero para que veáis que hay mucha inteligencia en Arnold Schwarzenegger, se lee el guión entero y dice, hostia, a mí lo que me mola es el Terminator. Sí, sí. Y eso, porque hay actores que es que a mitad de rodaje se sorprende de escenas que tienen que hacer. Y tú dices, Guillo, este el mamón este ha firmado hacer la película y no está leído el guión. Pero no, Terminator. Schwarzenegger sí que se lo lee entero y dice, no, yo quiero hacer el Terminator. Y tan acertado. Y tan acertado porque, vamos, la imagen de Terminator sin Schwarzenegger es que yo creo que no cuadraría eso, vamos. Y bueno, fue un pelotazo comercial impresionante. Aparte de la susodicha Linda Hamilton, pues como ya hemos dicho, Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, y tiene un papelito al principio de la película, un actor amigo de Schwarzenegger y sobre todo amigo de James Cameron, sale en 3 o 4 de sus pelis, nunca como protagonista, pero sí haciendo de su papelito, es de Bill Paxton. Oye, Juan, ¿podrías dejar de abrir papelitos delante del micrófono? Perdona, que... Es que luego no puedo limpiarlo. Sí, perdona. Venga, yo me muteo, o sea, tienes un botón por ahí si quieres hacer eso. Vamos. Bueno, ya pues, continúa, Luismi. Vale, pues eso, hace un papel secundario en esta, al principio... Son los tres macarras que se encuentran con el Terminator. Pues uno es Bill Paxton, que es de las primeras cosas que hizo. Y luego ya pues en su carrera, el pobre que nos dejó no hace mucho, pues ya tuvo más notoriedad. Luego, respecto a Linda Hamilton, Linda Hamilton de acción, pues no la volvemos a ver hasta 7 años después, precisamente en Terminator 2, donde repite Schwarzenegger, pero aunque fue el megapelotazo del año comercial, seguro, gana incluso 4 Oscars, eso, a efectos especiales, sonido y tal. No os esperéis ningún Oscar a la interpretación o algo así, o al mejor guión. Sí que es una peli muy entretenida. A mí, yo me quedo más con la esencia de la 1, del primer Terminator. El Terminator 2 tiene mucha más acción. O sea, yo creo que James Cameron dijo a la gente que le moló de la 1 esto, pues yo voy a darle más. Y ya está. Y eso significó pues más dinero. Y James, tienes un cheque en blanco para tu siguiente proyecto. Es en esta película donde meten un helicóptero por debajo de un puente. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahí ya, eso, tras el pelotazo de Terminator 1 y tras la buena crítica, pero no buena aceptación en taquilla de Avis, pues yo creo que a James Cameron le dijeron que si acertaras con la buena crítica de Avis más el pelotazo del primer Terminator en una sola peli, te vas a volver en uno de los reyes de esto. Y se convirtió gracias a Terminator 2, donde es icónico. Para mí, el personaje del Terminator malo de Robert Patrick en esta peli de metal líquido, que fue el gran pelotazo para él. Este hombre ha vivido del cine. O sea, si veis su carrera, tanto como la de Linda Hamilton, no ha dejado de hacer cine, pero es que yo creo que a Robert Patrick verlo en una peli es decir, coño, este es el Terminator malo. Y creo que pues le abrió las puertas a más pelis, pero creo que no le abrió puertas a pelis con más protagonismo para él. Y ya por último, sobre Linda Hamilton, pues ya nos tenemos que ir, y vaya salto, 28 años más tarde, hasta 2019, a Terminator, un futuro oscuro, que creo que es la última. Creo que es la última donde comparte protagonismo con Arnold Schwarzenegger, comparte... también con protagonismo con una guapísima Mackenzie Davis, ¿verdad, menino? Sí, perdona, me estaba desmuteando. A ver, yo creo que en eso que lo hablamos el otro día tú y yo, ahí... A mí me encanta esa mujer. Hay unas... Lo que es. Hay una, pero aparte, ¿no? A mí me gusta cómo tiene unos ojazos impresionantes, pero aparte, como intérprete, yo creo que lo hace muy bien. Sí, sí. Sí, porque lo de Schwarzenegger y lo de Linda Hamilton es un poco más de lo que... Por cierto, yo creo que esta peli se rodó en España, al menos en parte, porque hay muchos actores españoles ahí. Eso iba a decir yo, que no sé bien dónde se rodó, si en Latinoamérica o en España. Sí hay mucho actor latinoamericano y hay mucho actor español, donde yo voy a resaltar a dos que tienen cierto protagonismo y, oye, tampoco os esperéis muchas escenas de estos dos. Creo que sale cada uno en un par de ellas y ya está. Son Tristán Ulloa y Alicia Borrachero. Y, coño, a mí me gustó ver que, oye, mira, son gente que llevan haciendo muchos años cine en España y, oye, vale que no son papeles, grandes papeles, pero, oye, mira, he podido hacer algo por ahí, ¿sabes? Hollywood me ha mirado, aunque sea de secundario. También salía uno de los que eran de La Casa de Papel. Sí, el jefe de la... Uy, el jefe no, el... como el director de la Casa de la Moneda. Sí, sí. Ese. No, era... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Lo llamaban con diminutivo en la serie esa, no me acuerdo. Pero... Era como el que mandaba en el sitio ese, pero que en cuanto era, él... Yo creo que era el ex de alguien, no me acuerdo. Ah, pues no sé. No me acuerdo. Y sí que una de las transformaciones del Terminator es en este actor, porque es el padre de la chavala a la que están protegiendo. Y sobre esta peli, pues, os imaginaréis. Mucha acción, muchos tiros, mucha persecución. Para los que os guste Terminator 2 y continuaciones, no os va a defraudar. Y bueno, y poquito más. Y me dio una chispilla de pena de Linda Hamilton, que aunque no ha parado y vive de la interpretación, aunque quizás no sea multimillonaria, pero me dio un poquito de joder, ¿no? De hostia. Ha hecho dos películas míticas que las conoce todo el mundo y luego no sé yo si sería porque su ex se convirtió en uno de los intocables y como Linda Hamilton rompió con él, pues no sé si... Bueno, también tenía aquella serie... Sí, la de La Bella y la Bestia. Sí, esa tuvo éxito también. Con Ted Danson, ¿no? Haciendo de bestia. Hostia, Ted Danson haciendo de bestia. Yo creo que no, yo creo que no era Ron Perlman. Ah, no sé. Mira, ahora, si lo queréis buscar... Yo sé que estaba ahí como guionista, estaba George R. R. Martin. Hostia. El que hizo luego las... Sí, sí. Los dragones. Juegos de tronos y eso. Yo quería, si me permitís, quería decir tres cosas de la saga de esta de Linda Hamilton y de Terminator. Yo he perdido el hilo de la cronografía de la saga. Ya no sé exactamente cómo sigue o cómo. Digo cómo sigue porque sigue viva, no sé si seguirá viva, si la han cerrado definitivamente, porque ya digo que ya he perdido el hilo del Terminator, de... y ¿cómo se llamaba? La inteligencia artificial, Skynet. Y de Skynet. Bueno, pues eso, que no sé exactamente. Luego, la importancia de James Cameron como en Avatar a la hora de introducir y tecnología y elementos nuevos a la hora de realizar las películas y ponerlas al dictado de la historia, ¿no? Como el Terminator líquido que ha dicho bien dicho Luismi. Y luego también quiero destacar de Linda Hamilton la transición que hace desde la primera película a la segunda, ¿no? La primera es una víctima, sí. Endeble, apenas, pues eso, gracias al personaje de Reese va salvando el cuello, y en la segunda es una auténtica heroína. O sea, cuenta ella que hizo trabajo físico, y claro, cuando llegó al set de rodaje con sus músculos con su musculatura, se los enseñó Arnold Schwarzenegger, y realmente quedó sorprendido él de esa nueva fisonomía que tenía Linda Hamilton, y que ya digamos que se sentía orgullosa de que un especialista en musculatura como es Arnold Schwarzenegger pues alabara el trabajo, ¿no?, que había hecho Linda Hamilton para esa película, claro, porque y también la en Terminator 1, que tiene cara de mosquita muerta, sí, y en la 2 tiene una cara de chunga, de sí, silla, sí, chunga, sí, sí. De decir, hostia, como me pase con esta me pega un tiro o me infla hostias. Impresionante, vamos. Sí, efectivamente, esa evolución es interesante, y tiene todo el sentido del mundo, claro, porque en la primera, claro, no estás advertida de lo que viene, pero ya en la segunda ya sabes de que o te preparas o no sobrevives a lo que te envíen desde el futuro. Pues Juan, de respecto a lo que tú has dicho antes, que te has perdido, es que es para perderse en el loom dentro del mundo Terminator, porque esta tercera peli que protagoniza Schwarzenegger y Linda Hamilton, que es la última que se ha hecho de Terminator, en la cronología del tiempo iría después de la 2. Uh-huh. Iría después de la 2, pero es que en la primera escena matan a John Connor. O sea, hacen al niño de Terminator 2 digitalmente y se lo cargan. Por lo cual, esta película que va después de la 2 borra del mapa el Terminator 3, la de Christian Bale, la de Terminator Genesis. Y eso ya empiezan con los líos esos, digo, mira, que dejen ya, por favor, de hacer más películas de estas, por favor. Sí, estaría guapo que cogieran al Edward Furlong este con 55 años, joder, y lo vistieran igual, lo subieran en la motillo. De Connor, ¿no? Y que fuera todo igual, solo que el tío tiene como ya 50, lo que tenga, ¿no? Sí, que ha tenido un mal envejecer, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? En todos los lugares cuecen habas. Efectivamente. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Muy bien, ¿quieres que pasemos a otro? Vamos con John McClane. Ok, ¿quién tiene a John McClane? Yo. John McClane, alias Bruce Willis. Digo John McClane porque ya todo el mundo sabe que si hay que asociar a Bruce Willis con un personaje de héroe de acción, no cabe duda, y creo que todo el mundo debe de reconocer que su personaje más icónico es John McClane, el famoso policía de Chicago, convertido por las circunstancias en héroe, en héroe de acción, ¿no? Bueno, pues Bruce Willis venía de hacer una serie con mucho humor, con la inigualable y pizpireta Civil Shepherd, llamada Luz de Luna, que echaban creo que los domingos a la noche en Televisión Española, con la famosa canción de Al Jarreau, creo. Y bueno, de ahí sigue haciendo comedia hasta que un día, pues no sé cómo fue, lo de la jungla de cristal, digamos que los derechos de la novela y todo eso pertenecían a Frank Sinatra, y solo lo podía hacer el personaje de Joe McClane, Frank Sinatra. Pero, hostia. Sí, pero Frank Sinatra, claro, en 1988 estaba para otras cosas. Sí. Y entonces decidieron traer a este hombre a ser un héroe de acción. Por supuesto que a falta de músculos y de armas sofisticadas, John McClane, el personaje icónico de... Por cierto, aquí la cagaron bastante, bastante con el título de La jungla de cristal, porque claro, si para la primera película está bien, pero para las otras ya las cagabas, ¿no? Para la jungla 2, la jungla 3. Die Hard, o Difícil de matar, que sería el título que le pusieron en Hispanoamérica, creo que es el más... Sería más conveniente, más que nada, para las sagas posteriores de La jungla. Bueno, el personaje de John McClane es un personaje, como digo, más mundano, más del pueblo. Es una de las características del cine de acción, es que buscaba la representación del ciudadano medio norteamericano, ¿no? Y creo que la figura de un personaje del pueblo, surgido del pueblo, como es John McClane, viene muy bien a la hora de buscar empatías por parte del público, y sin duda alguna John McClane era un detective que también otra de sus características era pues eso, su ingenio y su sarcasmo a la hora de en las situaciones. No creo que tenga que haga falta describir de qué va La jungla, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que el sarcasmo que utiliza en la película es bastante, bastante reconocible, y uno de los valores que tiene este personaje. Y también otra de las características es que eso, que es un superhéroe que a diferencia de Arnold Schwarzenegger, pues este superhéroe sangra, va descalzo por el edificio clavándose cristales en los pies y va pues haciendo pues resistiendo todos los avatares y todas las situaciones complicadas que le van surgiendo, y las va resolviendo pues como bien puede. También otra característica es el hecho de estar solo, ¿no? Es una especie como... Esa es otra característica, ¿no? El culto al individualismo, ¿no? El culto al héroe solitario, que en John McClane está bastante bien encarnado, como en otros personajes de esta década de los 80, donde el peso de la responsabilidad y de todo decaía en una sola persona. Y sin duda alguna, si la saga de La jungla es recordada y es una de las grandes sagas, es también porque los villanos están a la altura, y el villano que encarna el Gruber, no, Hans Gruber creo que es, sí. Alan Rickman es tremendamente recordado, y es un rival a la altura de Bruce Willis. La dirección, como no, es de John McTiernan, que es un genio de este tipo de películas, y sin duda alguna pues queda ahí marcado, ¿no? La parte 2 es la del aeropuerto. Es una película que está dirigida por Rennie Harling, que no sé si por aquella época ya estaba casado con Gina Davis, pero bueno, es finlandés de origen. Bueno, a mí esta película, que tan no por supuesto no le llega a la altura a la primera, pero a mí me sigue pareciendo muy buena. no sé, el hecho ya, a mí es que yo compro estas películas, las compro todas y realmente a mí me encanta la historia, el caos que se organiza en el aeropuerto, la nieve, todo ese ambiente me gusta y a mí... A mí realmente me gusta mucho esa película, que aún así no está a la altura de la 1 y de la 3, ¿no? Perdona, yo leí de la Jungla 2 que las escuelas de cine de Estados Unidos la ponen mucho en plan de, mira, este es el ABC. De cómo debe ser una peli de acción. Otra cosa es que, como tú bien has dicho, a mí la 1 me parece la mejor, incluso la 3 por encima. Dice, pero si alguna vez termináis dirigiendo pelis de acción, si no salís de estos parámetros, la peli va a triunfar. Sí, bueno, ya digo que aunque yo me voy a quedar en las tres primeras, porque yo hablo con la 4 y la 5 como que las tengo bastante olvidadas, la parte 4 y la parte 5. Recuerdo que en una tenía un hijo, no sé si era la 5 o la 4. En bueno. La 4 sale la hija, que es Mary Elizabeth Winstead. Ajá. Y en la 5 sale el hijo, que sinceramente no recuerdo bien. Ya te digo, o sea, yo me quedo en las tres primeras, porque yo ya, digamos que como que la memoria ya es muy frágil y para recordar ya películas de este hombre, de este detective. Bueno, entre medias de la segunda y la tercera hizo una película también de héroe de acción titulada El Gran Halcón, que es una película muy, pues eso, de aventuras con un personaje de así, pues sarcástico y graciosillo y con mucha aventurilla, y a mí es una película muy simpática que en su día me gustó mucho. Sale con Andy McDowell y Danny Aiello, que es, creo que es su compañero de Fatigas. Y luego de esta película viene la Jungla 3, ¿no? Que es la que viene. Creo que es. A ver. La Jungla 3. Bueno, se me ha olvidado decir, después de la Jungla 2 viene El Último Boy Scout, que esa se me había olvidado de comentar. Es una peli también de donde el personaje de Bruce Willis es un hombre, es un detective privado muy muy al uso de las películas de los años 70. Es un chuleta bueno ahí, Sí, esa. Pero digamos que está un poco de vuelta de todo, es un tipo bastante bastante cáustico, con muchos problemas, en fin, y bueno, pues Perdóname, Juan, pero es que no se me olvida. En El Último Boy Scout, cuando está amarrado a la silla, sí, con el que le tiene que pegar un tiro, el tiro de gracia, y va el de la pistola y le dice, bueno, ¿dónde te lo pego? ¿En la cara o en el pecho? Y le responde, y dice, coño, igual me dijo tu mujer anoche. Tremendo, ¿eh? Perdón, ya está. Bueno, pues básicamente yo no quiero recordar demasiadas películas más de Bruce Willis. O sea, más allá de... Aunque tiene alguna otra película donde se puede considerar también una héroe de acción, yo creo que, no sé, 12 monos tiene más de película de ciencia ficción, no sé, no... Sí que está bien, o sea, sí que es una héroe de acción Y la de Pulp Fiction, pues bueno, no sé exactamente porque es una película tan coral que tampoco creo que Bruce Willis, aunque es el protagonista de su segmento, pero bueno, es una película ya demasiado, demasiado complicada para considerarla es una película de héroes de acción, ¿no? Bueno, es mi opinión. Hasta aquí Bruce Willis. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, de la tercera parte decir que, bueno, que transcurre en Nueva York, también es una película, además el personaje de... Cuando parece que la película está ya vendida, el último tramo renace otra vez con Jeremy Irons, toda la trama del robo. En fin, es una película muy buena también. Y hasta aquí. Yo, a mí, aparte de lo que le ha pasado por mala, pues porque le ha tocado por mala suerte, con su enfermedad, me enteré que repetía ganando y que se le hacía incluso una sección especial para él en los premios Raftis estos, de peor película de este año de Bruce Willis. Y un día me dio por buscar pues las 10, 15 últimas. En plan, coño, no serán tan malas. Y yo me acuerdo que me descargué 10, 15 pelis, que me las chupé todas durante una semana. Y yo creo que salvé una o dos. Digo, hostia, Dios mío. Y bueno, claro, luego te enteras de por qué hizo tantas en tan breve tiempo y que le daba igual un poco de que si eran buenas, sí, o no. Sí. Los premios que dices tú daban una categoría a la peor película de Bruce Willis. Sí. Claro, eso lo hicieron ahí en modo gracia, pero claro, luego se enteraron de la enfermedad que sufría, afasia. Uh-huh. Y claro, enseguida pues se dieron cuenta de que, claro, pues, porque es que este hombre, ya por poner la jeta en la carátula, ya cobra un millón de euros. Y como bien decía mi amigo Moy, que espero que no esté escuchando, dice que yo, hay un montón de pelis donde Bruce Willis sale en la portada, como tú has dicho ahora, sale en una escena al principio, en una escena al final, en un par de escenas por el medio, sí. Te da la sensación de que es uno de los protas, dice, pero en realidad, si sumas la duración de su 3-4 escenas, dice, a lo mejor sale 10 minutos nomás. Sí, sí, sí, vamos, que. Y ya te digo, y por esa aparición tan, tan breve, es por lo que se ven en las películas y por las que. Y por las que cobra ese millón de dólares que cobraba. Que uh-huh. cobraba. Sí. No sé si queréis destacar alguna película más aparte de esas que he dicho, porque aunque sí que es cierto que tiene alguna más, tampoco creo que, no sé, os interesa alguna más. No sé si recordáis que Bruce Willis sí, pero como tú has dicho antes, de sobre 12 monos, es que ya no son acción, ya son otra cosa. Entonces, claro. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa el tercer oficial. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente del Nostromo. Fin del informe. Sí. Yo tengo a Sigourney Weaver y en realidad Sigourney Weaver, yo no me he centrado en hablar de la... ¿Vale? Lo que tengo apuntado no es hablar de las películas que todos conocemos, o sea, no entrar en las películas propiamente dicho, sino que, bueno, lo primero, que se llama Susan Alexandra Weaver, por cierto, todos, es común que esta gente se cambien los nombres, ¿no? Por lo visto. Y nació en el 49 y entonces tiene dos sagas como exponentes de su cine de acción, por supuesto Alien, comenzando en el 79, y luego Avatar, 2009 y 2022, aparece ahí en esas películas. Y entonces me he centrado en qué hace de rompedor el papel de Ellen Ripley, ¿vale? Dice el primer punto, que no había muchos antecedentes de heroína de acción pura en el cine que no incluyeran romantización o algo de este estilo, ¿no? Sí. Tenemos a la princesa Leia, por ejemplo, Emma Peel de Los Vengadores, Cleopatra Jones o okay. Jamie Lee Curtis en Halloween, pero no había un personaje como el de Ellen Ripley, ¿no? ¿Y por qué no lo había? Porque es un personaje escrito para un hombre, básicamente, ¿no? Y luego decidieron cambiar y escoger una mujer. Pero no adaptaron el guión para una mujer. Lo dejaron como si fuera un hombre. Claro, entonces no tiene rastros de lo que podría haber si hubiera sido desde el principio una mujer. Habría cierto toque de sexualización, a lo mejor, o algo por el estilo. Sí, yo creo, y lo hubieran cagado. Por supuesto. Entonces, luego tengo aquí que Ripley es un personaje autónomo, se enfrenta a toda la tripulación, aparte sí, del animalito, sí. Todos contra ella, y ella siguiendo el protocolo, porque eso es lo que es, ¿no? Es una profesional, es la oficial de vuelo de la Nostromo. He apuntado aquí que su título es de suboficial técnico con especialización en ingeniería de sistemas y operaciones de a bordo. Ahí es nada. Entonces lo que tenemos aquí es una profesional que sigue los protocolos y aparte de su propio instinto personal, ¿no? Y al mismo tiempo es un personaje que va evolucionando según pasan las películas. En la primera película, ya digo, es un poco el muro de contención frente a todos los demás personajes, incluido por supuesto a Ash. Y ella es la que está diciendo todo el tiempo, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. No le hacen ni caso, ¿no? En la segunda película ya tenemos a una superviviente. Es decir, ya tenemos a una señora que ya tiene estrés postraumático con toda la historia esta. Y es la única testigo que queda de la Nostromo y de lo que ocurrió ahí. Bueno, salvo el gato. Creo que el gato... Bueno, no, el gato muere también con... No, bueno, no me acuerdo qué pasa con el gato. Bueno, sigue vivo. Sí, sigue vivo, ¿no? Entonces sí, ahí está con Ranma. Introducen una dimensión maternal en esta segunda película con referencias a su hija que ya ha fallecido por los 57 años que ha pasado dormida. Y esa dimensión maternal también está expresada en su relación con el personaje de la niña, Newt. Y en la tercera película tenemos le añadimos un momento de intimidad que tiene con Charles Dance, es decir, que no es solo una heroína, no es un... ¿Sabes? No está hecha de piedra, vamos. Es como puede ser Rambo, uno de estos, ¿no? Es una heroína de acción, pero al mismo tiempo tiene ese otro lado, o sea, otra dimensión más íntima. Y finalmente en esta película también se convierte en un mártir de la saga y con un sacrificio final para que no sirvió de nada, ¿no? Pero bueno. Pero lo digamos intento. Que aquí, bueno, diciendo eso. Digamos, me ha venido a la mente Jesucristo. Puede ser una especie de... Es que hay mucha gente que se ha sacrificado por los demás, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Este es el caso. Porque dice, mira, tengo el bichito ya sé hacia dónde vamos y nada. Como Terminator 2, ¿no? Mira, ayer noche, vi Alien vs. Predator 2, que bueno, tanto como la 1 como la 2 son en la Tierra, y todas estas son anteriores al primer Alien, cronológicamente. Claro, claro, claro. Y dices tú, coño, lo que pelea esta tía, porque el bicho no llega a la Tierra y el bicho ya estaba antes. Sí, sí, es que es un sin Dios. Además, esa película se ve súper oscura. Yo no sé qué hicieron con la fotografía. ¿Cuál? ¿Alien versus Predator 2? Sí, sí, o sea, yo vi un rato, me pareció una cosa malísima. Sí, sí, todo su... No, pero incluso, es verdad, ¿eh? Incluso las escenas durante el día o son en interior o en el bosque. Sí. Pero un bosque muy cerrado. Sí, sí. No se ve. Igual... A lo mejor no tenían luces para enfocar o algo de eso. No sé. Normalmente bueno, suelen decir eso, que cuando el presupuesto es escaso, vamos a hacer las escenas de noche. Puede ser. Y tengo por último, para acabar con esto, he anotado algunas influencias posibles en otras heroínas, por ejemplo, en Sarah Connor, en Trinity de Matrix, en Furiosa de Mad Max, Fury Road, y en Katniss Everdeen, que es el personaje de los Juegos del Hambre, ¿no? Esto es discutible, por supuesto, pero digamos que marcó un antes y un después en la heroína de acción del cine. Miley, corta estas cuerdas. ¿Qué? Venga, date prisa. Ya viene. No te preocupes. Bueno, Van Damme era un hombre especialista también en karate, creo que también karate y full contact en su Bélgica natal. Y fue a hacer las Américas porque era un flipado de las películas de este género. E intentó pues hacerse hueco en este tipo de cine. Y creo que de los primeros trabajos que tuvo relacionados con el cine fue trabajando para Chuck Norris en el principio. Según me he enterado hoy, era el portero del restaurante de Chuck Norris en Florida. Y luego hizo de sparring para prepararse el propio Chuck Norris. Él le sirvió de sparring para prepararse para las actuaciones que tenía posteriormente. Pensaba que así el bueno de Jean-Claude Van Damme, que no creo, no se apellidaba Van Damme, se apellidaba de otra manera, ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, pensaba Jean-Claude que le iban a, eso le iba a abrir paso, no le ayudó. La verdad es que según cuenta, le perjudicó más que nada el hecho de hacer contacto con Chuck Norris. Y bueno, el hombre intentaba hacerse un hueco, y un día en un casting conoció a Golam, el capo de Canon Films, y dio una patada de esas giratorias suyas, súper alta, que le pasó por encima de la cabeza a Golam, y Golam, con su latinidad, recordamos que era israelita, bueno, pues dijo, a este hombre hay que darle una oportunidad, y firmó un contrato con Canon Films de tres películas. Hizo Contacto Sangriento, que es una película que la petó bastante, sí. La primera. Tuvo muchísimos problemas, Contacto Sangriento, porque no gustaba, el montaje era caótico, no se entendía. Total, que el propio Van Damme se metió en la, junto a otro montador, para montar la película, para darle, digamos, que más emoción, más a las peleas. Y tampoco le gustó a Golam, aún así la estrenaron y la película fue un puñetero éxito, y que fue la película que le catapultó a la fama, gracias a esta película de Contacto Sangriento, que va, pues eso, de peleas, de una especie de torneo clandestino donde van a muerte, ¿no? Ahí vemos el famoso espagat en forma de T, ¿no? Que se ha convertido en, aparte de las patadas giratorias, se ha convertido en marca de la casa de Van Damme. Y su, digamos, su logotipo, ¿no? El logotipo de Van Damme. Bueno, a partir de entonces, luego creo que hizo la de Kickboxer. No sé si... ya digo que todas estas películas, yo tampoco he visto demasiadas. Por ejemplo, esta de Kickboxer no la he visto. supongo que va de lo mismo. Sí que vi la de Cyborg, que también creo que es sí, es una de las que tenía que hacer con muy mala, la verdad, con Canon Films, y la verdad es que tampoco recuerdo mucho de ella, pero sí que recuerdo eso, que era muy mala. Y que, bueno, pues la dirección es a cargo de uno de los maestros del cine B o Z, como es Albert Pyun. Y digamos que una vez salido de Canon, la primera película mainstream, por así llamarla, fue la de Soldado Universal, dirigida por el alemán. Es una película hecha dirigida por un alemán y protagonizada por un belga y un sueco, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren. Bueno, Soldado Universal, cuando pienso en Soldado Universal pienso en la escena del que hacen rafting por en una presa, una escena muy que a mí, digamos, que me ha quedado. La premisa es muy loca, ¿no? Porque es una especie como de Capitán América, ¿no? Que son soldados que vienen de... Son cuerpos que de gente que han matado en la guerra del Vietnam, creo que es. Y digamos que los transmutan, los vuelven a la vida, dándoles apariencia de pues eso, de soldados indestructibles, ¿no? Carentes de sentimientos y carentes de... Bueno, creo que Dolph Lundgren es el enemigo de Jean-Claude Van Damme. Y bueno, aparte de esta, recuerdo la de Time Cop. Esa está entretenida, sí. Sí. Y luego estaba la de Street Fighter, que era una película que hicieron para el videojuego. Sí, sí. Y sí, la que sí que recuerdo es la de Muerte Súbita, que creo que es una película que no sé, que supongo que hicieron por las de Alerta Máxima. Transcurre en un quiero decir que tiene la misma estructura, ¿no? Un recinto cerrado donde ponen una bomba y tienen que... Y Jean-Claude Van Damme tiene que desactivarla, no recuerdo exactamente. Esa me gustó. Y el problema de este hombre es que empezó a drogarse, empezó a asumirse en una deriva deriva autodestructiva, y quedó totalmente fuera de juego de las películas, quedó, y digamos que ya no cuando te encasillan como actor. Además, es que era un tocapelotas, porque una de las cosas que hice mucho era que era un tío que, como bien ha dicho antes Luismi, fíjate, si ya lo era, siendo un don nadie, porque una de las cosas que para conseguir trabajo decía que había trabajado con Arnold Schwarzenegger en Depredador, claro, eso al principio de la carrera. Si ya era un tocapelotas en esa película... Cuando era un don nadie, imagínate cuando ya tenía cierto estatus. Sí, sí. Para eso. Bueno, total, que estuvo metido en temas de drogas, y digamos que ya sus producciones bajaron de tanta calidad que ya no se estrenaban, iban directamente a vídeo. Y ya cuando te ponen la etiqueta de que eres un tipo, digamos, de vídeo, ya has perdido ya totalmente tu estatus, y es muy difícil ya de recuperarlo. Y eso es lo que le pasó a Van Damme, ¿no? Que ya fue un actor de películas de cintas de vídeo. Recuerdo también la de es muy loca la de Doble Impacto, creo que se llamaba, que salía con el jugador de baloncesto, ¿cómo se llama? Doble Impacto, ¿con quién era? Con Dennis Rodman, que sí. Hay una escena súper loca en la Plaza de Toros de Barcelona. Bueno, la cerraron desde ese día. más o menos. Bueno, es una peli muy loca esa. Y bueno, ya digamos que se fue destruyendo. Perdona, es que me están llamando. Se fue destruyendo la figura de Jean-Claude, fue cayendo hasta que puedo recuperarse un poquito con su película esta de JCVD, en la que que son las iniciales de su nombre, en la que digamos que es una muy buena película de Jean-Claude Van Damme, y digamos que en ella se autoparodia, ¿no? Y es una película donde hecha ya en Europa y se interpreta a sí mismo y digamos que él reflexiona sobre su figura como actor y también como actor y también como persona, ¿no? E incluso echando atrás a lo que le ha pasado. En fin, es una película introspectiva pero también con acción, está muy bien. Bueno, chicos, si no os importa, voy a contestar y ahora vuelvo. Sí, sí. Yo vi una entrevista a Van Damme tras la película esa que ha comentado Juan de, la de JCVD, o sea, sus iniciales. Sí, se la ve, sí. Y, ostras, me dio pena a él. Pero no porque estuviera mal por todo el tema drogas y eso, ¿no? De en sus primeras pelis, que es cuando lo petaba y empezó a ganar pasta, de que él siempre sugería, pues, y oye, aquí en vez de empezar a pelear, yo podría decir esto. No, es igual. Dice, siempre me estaban negando frases. Dice, incluso en el guión. Tenía muchas frases que me las estudiaba, me las preparaba, y cuando llegaba el día de la grabación, Jean-Claude, mira, que hemos pensado que en esta escena tú ya sabes quién es, y tú lo que tienes que hacer es irte directamente para él. Bueno, y las dos frases, dice, no, eso da igual. Dice, ostras, y entre las drogas, y empezó un poco la depresión por ese tema de coño, es que no me dejan actuar. Es que vale que esto de las artes marciales se me da bien, pero es que no me están dejando, aparte de dar patadas, no me dejaban hacer nada. Pero yo creo que con este tío ha pasado que, como sucede tantas veces, ¿no? Con personajes de la cultura, que se ha revalorizado, o sea, que tuvo un momento en que se fue para abajo, pero luego pasaron años y la gente volvió la vista atrás y revalorizó su legado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, igual que hay, yo qué sé, el tío este de que cantaba aquella canción Never Gonna Give You Up, el Rick Astley este, ¿no? Sí. Que tuvo su momento en los 80 y luego la gente se descojonó de él un poco y tal, y luego tuvo un resurgir, aunque fuera un poco irónico, pero que uh-huh. El tío está ahí vendiendo conciertos, tickets de conciertos, vamos. Pues con al este final es lo que tanto el cine como la música como todo es tristemente es pasta todo. Pues, a ver, sí, no, lo sí, que... pero yo creo que la gente, ya te digo, que a veces cuando hay un personaje como Van Damme, pues dices, no te lo tomas tan en serio, ¿no? Cuando está sacando pelis en su, yo qué sé, la de Time Cop y todas estas. Pero luego dices, coño, pues tiene un cuerpo de trabajo ahí detrás y ha dejado algo que igual no es el mejor cine del mundo, pero que tiene su validez, ¿no? Sí, sí. Y en la que nombraba antes, bueno, la que hemos hablado última, la de JCVD, ahí pues, él dijo, mira, aquí quiero hacer yo un monólogo, y dice un monólogo frente a la cámara, que no sé si que es bastante amplio. A mí me gustó, o sea, a mí me gustó. Hay gente que lo criticó mucho cuando le sube la grúa para arriba, ¿no? Ajá. Y a mí me, yo recuerdo que me gustó, me pareció. También dices, coño, esto parece que estoy viendo algo que debería ver un terapeuta, ¿no? O algo. Pero bueno, pero el tío abre su corazón, se quita todas las máscaras y eso tiene mucho coraje también, ¿no? Sí, sí. Y dijo, mira, voy a hacer lo que no me han permitido antes. He hecho 40, 50 pelis, no me han dejado, pues voy a hacerlo en esta. Y ya está. Y ya. A mí me ha parecido una peli muy, muy, muy interesante, muy, muy majeta aquella. El director hizo alguna cosa más que me gustó también, me parece. Y una cosa muy curiosa, ¿no? Esta, cuando rompe la cuarta pared y todo eso, ¿no? Uh-huh. Hay un par de la última época que están bien. Están bien. Es que yo no sé si realmente me gustaron mucho, porque las he visto una única vez, o es que me las esperaba ya tan decadentes de que cuando las vi dije, coño, pues esto cumple. Mm. Esto no es una mala peli, vamos. Pues yo me voy a terminar ya en lo que en lo que es mi parte. Voy a hablar de Sylvester Stallone, que es el que estuvo ahí codo con Schwarzenegger. Mm. Que no se me olvidará José Luis García, una vez en que Grandes el Cine, dijo: Stallone es un buen actor y es un buen guionista. Dice, lo peor que tiene es el querer estirar tanto las cosas. Y yo creo que se refería a tanto Rocky y a tanto Rambo. Que dije, no, bueno, coño, sí, claro. Bueno, no quiero decir nada. Di tú. No, eso de las primeras partes de ambas sagas son dos peliculones para mí. Y luego ya el resto es, eso es acción pura y dura para... Bueno, acción pura y dura. Yo qué sé, para mí Rocky 2 es comedia, porque ponen tan tonto al personaje, quiere dar tanta pena, uh-huh, que yo lo que... Yo me acuerdo que me reía, en plan, y yo, tío, este es tonto, ¿no? Es que lo va a coger a Apollo Creed y lo va a poner tieso. Bueno, pues bueno, vamos a centrarnos. Sí, sí, sí. Para mí la primera peli de acción de Sylvester Stallone es en 1981, es Halcones de la Noche, junto con Roger Auer y Billy Dee Williams, y que sí, que hizo pelis antes y conocidas, sí, pero para mí eso no era acción, ¿vale? Aunque terminaban en una pelea, pero para mí Rocky 1 y Rocky 2 no es acción. Yo catalogaría a Rocky 1, no sé, drama, amor, y Rocky 2 en serio, ¿eh? Es que por favor, ¿en qué momento? Y está escrita por él, pone a él mismo, al personaje tan tonto, que es que ya no te da pena como en la 1, porque en la 1 te dramatiza, ¿no? Pero en la 2 dices tú, pillo, y a ver si luego lo revienta y se retira del boxeo ya. Pero no. Y bueno, damos un salto. Bueno, no, un salto no. Al siguiente año de Halcones en la Noche, en el 82, hace Acorralado, una muy buena peli, está basada en un libro, no fue idea de él. First Blood. Efectivamente, perdón. Entre los actores sale Brian Dennehy. Es una de las perdona que te sí, corte. Sí, dime. No, que Acorralado es una de las películas estándar o ejemplos de lo que es un héroe de acción. Sí, sí. O sea, no hay alguna tirada de moco de decir, hombre, va a hacer esto. Pero es que ya si lo comparamos con el resto, hostia, es que se quedan bragas, vamos. Pero es que, o sea, encarna muy bien lo que quiere expresar, ¿no? Son sí, sí. Personas que vienen de descreídas y totalmente hundidas de el Estados Unidos de los 60 y los 70 y que no tienen lugar en lo que es la nueva década, ¿no? La década de los 80. Uh-huh. Y digamos que buscan su sitio y claro, están digamos despojados de cualquier tipo de están despojados de cualquier tipo ya bueno pues de todo de están desarraigados y buscando su lugar en el mundo, ¿no? Que es uh-huh. Bueno es el discurso final que hace al coronel Trautmann, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Para continuar con Acorralado, porque fue una época donde iba cambiando este hombre entre John Rambo y Rocky Balboa. Luego hizo Rocky 3, mismos actores que en las anteriores, junto con Talia Shear, hermana de Francis Ford Coppola, su colega Burt John, Carl Weathers, pero en Rocky 3, dices tú, ¿en qué momento este hombre mete en la película como actores? Sí, claro, sería un boom para taquillero, seguro. Pero ver actuar a Mr. T y a Hulk Hogan, tú dices, esto ya no es una película. Esto no sé lo que es. Es una máquina de hacer dinero, creo yo. El personaje de Clubber Lang, que lo interpreta sí. Mr. T, que es el rival que tiene que vencer, a mí realmente me resulta muy, muy bueno. O sea, está muy bien interpretado por Mr. T. Le da muy. O sea, es muy despiadado. Está siempre. Bueno, como es Mr. T, ¿no? En el equipo A. Y realmente a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Es cierto que el segmento en el que sale Hulk Hogan es totalmente prescindible. Uf, sí, sí. Y se puede cortar, pero el personaje de Clubber Lang es para mí muy, muy, muy bueno. Lo que pasa que Clubber Lang, estos son de los fallos que dices tú, coño. La gente asocia a Sylvester Stallone con el boxeo, pero creo que de boxeo sabe poco. Clubber Lang habla durante la película que él no tiene entrenador, que él entrena solo. Si no tienes a un entrenador profesional, no en tu rincón el día del combate, que te entrene, entonces tú no puedes estar en el ranking de aspirante al título. Entonces eres un boxeador amateur. Por muy fuerte que seas y por muy bueno que seas, tienes que tener a un entrenador profesional. Si no, no te consideran boxeador profesional, sino boxeador amateur. Y ya, bueno, pero en fin, tampoco. Ya, sí. Además, aunque no tenga verosimilitud, si el boxeo es hoy el deporte que es gracias a Rocky. Sí. Pues no, sí, sí, o sea, yo me enganché al boxeo por Rocky, nunca mejor dicho. Y tú y millones de personas más, y sí, muchos sí. Campeones del mundo le preguntas cuál es su película de boxeo y te dicen que es Rocky, sí, pero, sí. Vamos, con total tranquilidad. Bueno, pues luego de Rocky 3, este hombre da otro pelotazo comercial con un Rambo, Acorralado 2, entre... comillas, donde uno piensa, coño, con 10 de estos sueltos en Vietnam se acaba la guerra en un fin de semana. Es lo que yo decía con la era Reagan. Es una especie de vamos a ganar con el cine lo que hemos perdido con la política. Y ese... Sí, perdona. No, sí, estaba comentando que yo estaba investigando quién ha matado a más tíos en pelis, ¿no? Y entonces Rambo en su saga ha matado como 300 y pocos. Los recuentos varían de gente a gente, pero bueno, en torno a 300 personas, pero le supera John Wick con 367, creo, algo así. Coño, yo es que no he visto ninguna de John Wick. Es que, no, joder. Bueno, sí, pero es que a Rambo le faltaba hacer lo que hacía, ¿cómo se llama? El de Hot Shots, que lanzaba las balas, cogía un puñado de balas y las lanzaba a mano, ¿cómo se llama? Charlie Sheen, joder, que me hacía mucha gracia, cogía un puñado de balas y las lanzaba a mano, joder. Perdona, pero por el inciso. En esta película, en Rambo 2, Acorralado 2, está el famoso arco de con punta de granada, ¿no? Sí, es verdad que yo no sé si eso existe. Es que es lo que decía yo, que es que yo esas películas también servían para mostrar el armamento más sofisticado o más loco incluso, ¿no? Dependiendo. No sé. Bueno, después de Acorralado 2 o Rambo, vuelve a Rocky, Rocky 4, que confesó cuando hizo este nuevo montaje de Rocky 4 hace pocos años, confesó que tenía muy pocas ideas, no hace falta que lo jurara, no. Que tenía muy pocas ideas para Rocky 4, entonces lo que fue intercalando fue escena de acción, escena musical, escena de acción, escena musical, escena de acción, escena musical. Y ahí está, Rocky 4, más bien parece como un videoclip, salvo los dos combates. De Rocky 4, lo que realmente, hablando de escenas musicales, todo lo que es el entrenamiento en la nieve, a mí me pone muy, muy... Digo, joder, qué tío, ¿sabes? Sí. Es que es un entrenamiento tan, tan loco que es que, uf, digo, joder, qué pedazo de hombre. Sí, sí, yo... Te haces homosexual, ¿no? Solo viéndole entrenar. Yo es que no me lo creo mucho. Cuando era niño flipaba, pero luego ya de más edad dije esto en verdad una persona en un día, el carrerón que se mete este hombre y subía hasta la montaña ahí a pulmón, digo, sí, sí. Es que está muy bien, o sea, es que el montaje cruzado que hace mientras ver lo rudimentario y del entrenamiento que hace Rocky con el que hace Dolph Lundgren en Rusia, todo sofisticado y computarizado, pues es que ese montaje con la música está muy bien. Está muy bien. Bueno, después de Rocky 4, este hombre hace Cobra. Tanto en Rocky 4 como en Cobra, pues su por entonces mujer sale, Brigitte Nielsen. Cobra pues se carga un montón de gente, mientras que el compañero solo se carga a dos de los que van en moto, él se carga a todo el resto. Y respecto a lo que decíais antes de las frases de las pelis, yo pienso que en algunas sí, en plan, esta va a ser la frase. En Cobra, lo de el crimen es un delito y yo soy el remedio, cabrón. Claro, claro, es que yo creo que hay muchas de esas cosas que las hacen ya incluso para el tráiler. Dices, sí, esto sí. Va para el tráiler. Claro, sí. y si te lo venden ahí, como antes vendían los tráilers, que te lo vendían durante un mes antes de que se estrenara en cine, pues tú ya ibas al cine y en qué instante dirá la frase, ¿sabes? Y bueno, luego de decir que después de Cobra hace Joel Halcón con Robert Loggia y Susan Blackley. Está la película que hizo Stallone para Canon y se gastaron un pastizal porque, claro, no sé si le ofrecieron 11 millones de 1987 para, y elevó el estatus de estas figuras. Claro, es que, o sea, la Canon era una compañía muy, muy pequeña y directamente hacían el sistema Ponzi para, o sea, se endeudaban, o sea, recaudaban de los futuros acreedores para hacer las películas que hacían en el presente y digamos que y claro, y ahí se endeudaron en una película, bueno, que no sé si qué vas a comentar, pero vamos, que la acción transcurre en dos brazos que se juntan para hacer un pulso. Sí, sí. Es que no tiene mucha chicha. Un padre que se quiere reencontrar con su hijo y poquito más. Que yo creo que lo mejor de la peli, por eso he nombrado a que salen Robert Loggia y Susan Blackley, es que yo creo que los secundarios hacen que se sostenga un poco, porque si no... Bueno, luego vamos a Rambo 3, más de lo de Rambo 2, es que no hay mucho más. Aquí digamos que buscan la dinámica de meterse con los... Como ya los Charlies ya no valen, ya hemos acabado, ahora que tenemos que buscar el enfrentamiento con la URSS. ¿Y sí. dónde están metidos los de la URSS? Están metidos en Afganistán, pues vamos a Afganistán. Ahí, sí, sí, totalmente, vamos. Luego, 1989, Encerrado, que yo creo que lo único que salvo de Encerrado es a Donald Sutherland, que dice, Gio, qué cabrón, y es que hace de cabrón magníficamente bien. Donald Sutherland es el arcaide. El arcaide, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, y un par de frases que no se me olvidan de Sylvester Stallone, que es cuando está encerrado y le encienden la luz esa fuerte a diferentes horas y le dice, Leone, nombre y número. Y él tiene que decir, Leone, y el número que es, pues una de las veces dice, Marilyn Monroe, 906090. Y de repente entran los guardias y se los funden a hostia. Qué bueno. O sea, por gracioso. Sí, sí, sí. Luego está la... Yo no sé si esta peli es una crítica o es un... No sé. Es de acción, pero yo creo que ahí es medio crítica también a las pelis de acción. Tango y Cash, sí. del 89, junto a Carl Russell. Sale la guapísima Terry Hatcher, antes de ser Lois. Y el malo malísimo, que es Jack Palance. Sí. Y hay también, hay una escena que serían a hostia con la mitad de la cárcel y dices, tuquillo, porque se han chocado entre ellos, si no, le ganan a la cárcel entera. Y dices, tuquillo, esto en verdad, esto en la realidad, se te acercan 5 o 6 personas y tú por mucho que te sepas defender, dices, tarde o temprano van a darme una, que es la que me va a dejar medio tonto, y ya el resto se me van a comer. Pues, en fin. Decir de esta peli que tanto Carl Russell como Sylvester Stallone hacen, vamos, que para mí casan muy bien. Los dos se compenetran muy bien. Y Carl Russell es también un ha hecho también muy buenas pelis de acción en los años 80. Sí, sí. Luego doy un salto de 4 años hasta Máximo Riesgo y según Stallone dice, quiero hacer cosas que la gente normal haga. Entonces hizo Máximo Riesgo y bueno, en realidad sí hay gente que se dedica a lo que interpreta él en la peli, aunque se tira mucho del moco, porque claro, lo de Rambo y eso, que yo eso no era creíble, ¿no? Lo de que alguien aguantara tantas hostias como aguanta Rocky en todas las pelitas tampoco era creíble. Bueno, esta peli, pues sí, hay gente que son guías en esos sitios, pero que sea guía y que encima seas un... des unas hostias abismales y te cargas a casi todo un grupo que está preparado para ser malos y de repente tú los superas a todos, pues yo no sé si esta era muy de gente normal. Bueno, de todas formas, yo creo que estáis, tanto tú como el menino, estáis intentando buscarle verosimilitud a este tipo de películas y lo que menos se le puede exigir a estas películas es eso, que sean, que tengan cierto, sí que pueden, sí que se le puede pedir un poco, pero tampoco se le puede pedir peras al olmo, de lucimiento de la estrella del momento y quieres que hagan cosas guays y chulas y que queden bien en cámara y es lo que hacen. Eso no, pero que por ejemplo en los extras del DVD de Máximo Riesgo dice lo que yo he dicho antes, ¿sabes? No, de aquí en adelante quiero hacer pelis más normales de gente normal y no tanta acción y esto que lo otro. Bueno, y eso pues lo demostró claramente en su siguiente peli, al año siguiente, que fue de Demolition Man. Sí. Ya. Gente normal a la que congela. Y luego sale a los X años haciendo puntos de cruz, ¿no? Pues lo típico de cuando descongelen a Walt Disney me da miedo. Digo, verás tú qué sabrá, qué superpoder sacará este hombre. En fin, sale Wesley Snipes, que creo que es el que se come la película entera. Sí. Sale la Sandra Bullock, que yo creo que ahí la descubrimos mucho. No, bueno, no sé si Speed fue antes. Yo creo que sí, que Speed fue antes, pero tampoco te lo podía jurar. Vale. Bueno, el caso es que iba bien en carrila, al menos del tema comercial. Y luego ya por último, pues voy a nombrar unas cuantas que sí son conocidas de él, pero yo creo que eso un poco no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Sí, todas tendrán sus partes buenas, sus partes malas, pero eso ya empezó con el estándar, a estandarizarlas todas. Hablo de El Especialista, que creo que tiene un reparto brutal, quitando a Stallone, claro. Rod Steiger, James Woods, que es el que se come toda la peli, Eric Roberts, o sea, la interpretación de James Woods, dice, ya está. Esto hace un monólogo cabreado que dices tú, ya está. Esto es lo mejor de esta peli y nada más. Luego, Asesinos, con nuestro Antonio Bandera. Se te ha olvidado nombrar a Sharon Stone, que estaba, digamos, en pleno auge. Vale, pues, cierto. Era conocida. Sí, era muy conocida en esa época, perdón. Bueno, esta mujer, desde que fue Miss Universo, que posiblemente de cara haya sido la Miss Universo más guapa de la historia. ¿Quién, Sharon Stone? Sí. No sabía que fue Miss Universo. No, desconocía ese dato. Sí. Y le prometieron el... Esto se sale un poco del programa. Le prometieron el oro y el moro, como creo yo que le prometerán a todas cuando son Miss Universo. Y luego vio que eran papelitos chicos en pelis y esta mujer lo pasó mal, ¿eh? Dicen que las... unas cicatrices que tiene en el cuello dicen que fue de un intento de suicidio. Dicen. Bueno, y ya por terminar, y yo no me voy a parar en estas pelis ya, son en las dos o tres nuevas de Rambo. Yo qué sé. Y es que no hay por dónde cogerlo. Y en las, no sé si son tres o cuatro ya de los mercenarios. Que ahí ya es que ser un héroe de acción y no haber salido en uno de los escenarios, en uno de los mercenarios, es como decirte que yo tú eras un mindugui. Y yo creo que ya está. Y yo, si yo fuera Silvestre Stallone, yo ya pararía. Es que ya solo puede empeorarlo más. Porque, ¿qué va a hacer los mercenarios 5? ¿Va a ser Rambo 6 o Rambo 7? Y ya. No, ya. ya Y menos mal que vendió los derechos de Rocky y a Rocky ya se lo han cargado. Ya en la nueva saga de Creed ya no sale Rocky. Sino que no te sorprenda que este hombre volviera al boxeo. En fin. Y nada más. Where's the stretcher? Somebody sent for a stand. Adam, please, for God's sake. What started out as a joke has turned out to be a disaster. Creed appears to be in very serious condition. The men are dying. If he dies. Bueno, Dolph Lundgren. El Dolph Lundgren es un sueco, como he dicho antes, que, como he comentado antes, estos personajes ultra musculados y tal y cual y bien definidos físicamente, se les atañe que son eso, ¿no? Masas corporales sin mucho conocimiento. Pero este hombre tiene un doctorado en... Bueno, tiene una ingeniería química, o sea, que no es... No, vamos, que es... Ya no es un... No es un iletrado, ¿no? En fin, es un hombre con suficientemente bagaje para simplemente con esa dedicación ya podía vivir el asunto, pero el tío quería ser actor. Y bueno, y no creo, no sé exactamente si quería serlo, o digamos que su relación con Grace Jones, la famosa actriz de Piel de Ébano, le situó en una posición de hacer ese tipo de vida, ¿no? De ganarse la vida como actor, porque tuvo una relación bastante tempestuosa con Grace Jones y hizo su primera aparición como figurante, uno de los esbirros en Panorama para matar, donde sale la que era su novia, Grace Jones, y de ahí pues digamos que se metió en el mundillo de la interpretación, y donde empezó a hacer cosas. Y lo eligieron para el casting de Rocky V como Iván Drago. En primer lugar, no querían, a Sylvester Stallone no le entró porque decía que era demasiado alto, pero no sé qué pasó para que finalmente aceptara, bueno, finalmente no sé si le vio ese rostro impertérrito que tiene cuando no sonríe Dolph Lundgren y lo vio para el papel, ¿no? Una frase icónica de Iván Drago en Rocky IV es la de "I must break you", ¿no? "I must break you". Te voy a romper, ¿no? Que es lo que le dice a Rocky en la cinta. Y bueno, ese digamos fue el debut de para la posteridad, ¿no? Y donde digamos ya le pusieron en el ojo de mira. Luego hizo para Cannon Films otra vez una película muy loca llamada, dice, vamos a hacer una película sobre unos juguetes llamados Masters del Universo. Hostia. He-Man, el famoso, y Skeletor. Y bueno, la verdad es que la película es carente de todo, ¿no? No tiene apenas presupuesto. Yo cuando la vi me quedé tremendamente decepcionado porque yo me esperaba pues aventuras al estilo Conan en un universo creado, adecuado a la figura de He-Man, ¿no? Y realmente donde transcurre es siempre de noche y es en las calles de, no sé si será Nueva York o en fin. La película no tiene más gracia que... Bueno, la verdad es que al igual que te imaginas a Conan siendo... siendo, o sea, Arnold Schwarzenegger siendo Conan, a He-Man te lo puedes imaginar con la cara de Dolph Lundgren, ¿no? Y lo que pasó, sí. Perdona, Juan, de lo sí, que sí, pasó. Adelante. Lo que pasó con Master del Universo es que iban a invertir un montón y luego de repente empezó a pasar el guión por diferentes manos de Canon y dijeron, esto muñequito y cosas estas. Y cada vez, en vez de ir sumando pasta para que fuera un peliculón, iban restando pasta. Sí. La idea de repente fue hacer aquí un mega plató simulando Eternia, esto va a ser imposible. Y dijeron, ¿qué hacemos? Yeah. Los Masters vienen a la Tierra. Sí, sí, claro. ¿En qué época? Para no gastarnos tampoco nada. En la actual. En la actual. Sí, sí. Es que yo cuando la vi me quedé muy decepcionado porque yo me esperaba precisamente eso. En su hábitat, pero joder. En fin, la película... la ves hoy en día y no tiene un pase, pero bueno, es lo que hay. Bueno, en 1989 hizo pues la película Red Scorpion, que yo creo que esta película yo la recuerdo vagamente, pero sí que la recuerdo. O sea, recuerdo al personaje de que es un soldado ruso que lo reconvierten por hechicería en un matarrusos. O sea, es una dinámica... Pues eso, pues de la época, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues, ¿quién es el enemigo? La CCCP, pues vamos a hacer una película esa. Y bueno, pues le recuerdo a Red Scorpion, pues en eso, en el desierto, pegando tiros, ¿no? A los rusos. Luego estaría la que hemos hecho antes, que tanto Jean-Claude Van Damme como Dolph Lundgren han compartido varias películas. Creo que han sido 5 películas han compartido. Últimamente vi una muy nueva de 2017. Bueno, no recuerdo cómo se titula, pero bueno, no creo que merezca la pena ni decirlo. Bueno, pues en fin... han compartido y una de ellas, creo que, bueno, una de ellas, la primera fue esta, el Soldado Universal, que, bueno, pues ya hemos hablado de ella. Para promocionarla fue muy curioso porque montaron un numerito en Cannes, vestidos de etiqueta con su correspondiente frac, en la que se mosqueaban el uno con el otro y empezaban a empujarse. Sí. Y claro, se mosqueaban. Esas imágenes están en internet si las queréis buscar, sí. En la que pues eso y todo estaba orquestado para era un ejercicio de promoción de la película. Luego, o sea que no es que vamos que se llevan bien, por lo menos hasta en ese momento. Y realmente si os digo la verdad. El resto de películas no creo que haya mucho más que destacar de este hombre. Porque el resto de películas eran mercancía para videoclub. Sí. Tanto Lundgren como Van Damme explotan a más no poder los de Soldado Universal, ¿eh? Sí. En Soldado Universal, luego hicieron la de 2012 con que se tituló Soldado Universal el día del juicio final, pero es que ya te digo que yo de estas películas no tengo ningún recuerdo, más allá de que, pues eso, que salían explicando más de lo mismo. Y bueno, como tú has dicho antes, por cierto, yo para este programa me he visto los Mercenarios. No tenía ganas de verlas porque estas películas no me interesan nada y realmente a mí me resultan muy, más allá de juntar, es como hacer un All-Star, ¿no? De en vez de la NBA, pues de actores de acción y me resultan tan tan patéticas en algunos casos que, vamos, que... Aunque voy a decir una cosa, en Los Mercenarios 2, Dolph Lundgren hace un papel muy interesante porque hace de un tío que digamos que tiene una especie de arco de personaje, por decir algo. Bueno, sin más. Dijo Stallone que se arrepintió de cuando falleció Carl Weathers, a Apollo Creed en la saga Rocky, de que, claro, como en todas las de Los Mercenarios salen, yo qué sé, 10, 15 actores conocidos o algunos no tan conocidos, pues oye, este hombre pues le pidió, oye, yo podría hacer un papelito, no, que no te veo, que esto, que lo otro. Y dijo Sylvester Stallone de que, dice, coño, se me quedó pendiente el poder meterlo en un futuro en algún personaje. Dice, pero ya no... Ya no dio tiempo. Ya no dio tiempo. Carl Weathers, he visto yo una película últimamente que es Acción Jackson. Sí, que hay dos partes. Sí, pues yo he visto la primera y es el típico película de acción de los 80, vamos. ¿Con Sharon Stone? Sí, sí, sale ella y voy a hacer un spoiler, se la cargan casi al principio, sí, de la película. Ahí. Hay que darle una motivación, ¿no?, al héroe. ¿Sí? Krill es un maníaco. Dile al capitán que escupió en mi sopa. Ryback, se está quemando algo. Saca las tartas del horno. Nacido el 10 de abril de 1952 en Michigan, actor, productor, guionista, músico, artista marcial. Bueno, lo primero que voy a decir es que a mí este señor, cuanto más leo sobre él, peor me cae, la verdad. O sea, es un tío que está muy endiosado en sí mismo y al mismo tiempo yo creo que tiene un problema para distinguir la realidad de la ficción. Pero bueno, eso al margen de eso, el tipo practicaba el aikido, que es una cosa japonesa, ¿no? Una arte marcial japonesa. Sí, con una espada y una careta. Es como la esgrima. Sí. Y empezó y abrió el primer centro de entrenamiento de aikido en Japón, abierto por un occidental y tal. Y bueno, y en el 88 hace Por encima de la ley, Above the Law. Dirige Andrew Davis. Andrew Davis es el tipo que luego más tarde dirigiría El Fugitivo. Y luego hace en el 90 Difícil de matar. En el Above the Law, en la que también sale Sharon Stone, para decirlo. Es que esta mujer ha actuado con un montón de héroes. Sí, sí. Bueno, sí, un poquito mujer florero, a lo mejor, no lo sé. Bueno, no, en Desafío Total no era mujer florero, que le ponía en su sitio al otro. Señalado por la muerte en 1990, Justicia Urbana en el 91, Alerta Máxima en el 92 y Alerta Máxima es considerada en las listas como una de sus mejores películas. Fue nominada a dos premios Oscars de estos técnicos y yo me la vi, ¿no? Me la vi o la sufrí, no sé qué decir. Yo creo que la vimos, o sea, a mí, yo sinceramente... Sí que es cierto que para mí son las mejores películas, las de Alerta Máxima 1 y 2. Bueno, a mí Alerta Máxima me parece algo escrito por un niño de 10 años. ¡Joder! O por una persona que no ha visto una película ni ha leído un libro en su puta vida. Una de dos. Me pareció una cosa espantosa de mala y dije, esto es lo bueno, esta es la cosa magra de este tío, ¿no? Bueno, ahí interpreta a Casey Ryback, ex Navy SEAL. A ver, quiero que bueno, ahora supongo que lo harás. Todo eso que has dicho, ¿qué le ves de malo? ¿Cómo que le veo? ¿Qué le veo de bueno? O sea, es una locura. Mira, hasta los terroristas no se sabe qué cojones quieren. Los terroristas hablan de la revolución todo el rato. No se sabe qué quieren. Quieren joder la vida al gobierno de Estados Unidos. No se explica nada. Tienes ahí a Tommy Lee Jones pasado de rosca completamente. Mira, la única que me pareció lo más potable de esta película es a una chica que ponen aparentemente de florero. Erika Eleniak. La Eleniak esta, la chica rubita esta que luego hizo Vigilantes de la Playa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí esta tía, aparte de que es muy bonita y tal, pero aparte de bonita, tiene un par de escenas que joder, me parece que hace que lo hacía muy bien. Y para mí fue, es que cada vez que aparecía, digo, joder, pues mira, vamos a aguantar un poco más, vamos a aguantar un poco más esta puta mierda de peli, por Dios. Y una cosa malísima, malísima. Pero a ver, ¿qué, no, pero ¿por qué no te crees que un cocinero puede ser un esboina verde que... Vamos a ver. Que Juan, trabaja... Me dejas hablar. Lo primero, está escrita para que mole este tío, que tiene la personalidad de una sartén. Es que no tiene personalidad, no tiene carisma ninguno. El armario de doble luna este no tiene personalidad. Entonces está escrito para que le rían las gilipolleces que dice la gente que está al lado. O sea, dice una cosa en plan, ya, es una chorrada, y la gente alrededor, ja, ja, ja, como si molara. No molas, tío, no molas. Pues está escrito para que mole este tío. Luego, coge y... Joder, si hasta le arranca una tráquea a un fulano con la mano, coño. Es que, ¿qué quieres que te cuente esta película? Es que todo es una locura, joder. Es una locura todo. Y no, y no es tan complicado arrancar tráquea, ¿eh? Le hacen una fiesta al capitán y le contratan strippers. Es que todo es una puta locura, joder. ¿Cómo sale, cuando hablamos de mujeres florero, Erika Eleniak creo que sería aquí una mujer pastel, porque sale de una tarta. Bueno, sí. Yo, mira, yo la verdad es que la vi como medio cerebro porque no... O sea, ya te digo, yo no soy team, no soy equipo... Bueno, y luego hizo Terreno Peligroso, sale Michael Caine como curiosidad haciendo de malo. Que, esta película tenía un mensaje ecológico. Sí, ecológico. Luego, cuando no estaba de moda. O sea. Claro, es que luego aquí tengo un montón de curiosidades, sobre todo las cosas que ha dicho este tío. Y bueno, y las voy a comentar, ¿no? Dice, ha afirmado haber trabajado para la CIA y en operaciones encubiertas. Todo esto es lo que ha dicho él, ¿vale? Claro, dice, que sí, hombre. Ha exagerado, distorsionado sus credenciales en artes marciales y entrenamiento militar. Bueno, luego se hizo ciudadano ruso en el 2016, una cosa que sentó maravillosamente bien. Luego dice... ¿Qué cosa más ha afirmado? Dice que sirvió en las fuerzas especiales de los Estados Unidos y fue entrenado en tácticas militares. Dice que fue el primer extranjero en recibir el cinturón negro en Aikido en Japón y que fue discípulo de maestros legendarios. Dice que fue un héroe de guerra en Vietnam, participando en misiones secretas y operaciones encubiertas. Luego dice también que tenía una relación cercana con Bruce Lee, insinuando que le habría enseñado técnicas secretas. Luego todo secreto, ¿eh? Ha dicho que fue instructor de artes marciales para la policía de Los Ángeles durante la década de los 80, tampoco hay pruebas de esto. También ha dicho que ha sido guardaespaldas de figuras como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. Y bueno, y todo, o sea, yo creo que el señor no sabe distinguir la realidad de la ficción, es un poco un fabulador. Y luego hay cosas sobre su personalidad que son menos graciosas, como abuso de poder en rodajes, acusaciones de acoso sexual por varias mujeres. Aquí estoy leyendo Portia de Rossi, Juliana Margulis, Jenny McCarthy. Es decir, que no es una perita en dulce este tío, ¿no? Oye, pues tiene buen gusto, ¿eh? Son tres bombones, ¿eh? No, ya, sí, vale. Allá no les haría tanta gracia eso. No, ya. Y, pero bueno, no sé, yo ya te digo, este tío no sé por dónde cogerlo. Yo creo que si hubo un momento en mi vida que yo vería las pelis de este tío, hace mucho que pasó. Y hasta aquí, ya. Perdón para los que se sientan ofendidos por mis comentarios. No. Nada, hombre, que tampoco pasa nada. Yo creo que ya habrá muchos seguidores de Steven Seagal que compensarán tu odio por él. No, si yo no tengo odio, lo que tengo es, mira, es como si dices, pues mira, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pues no veo fútbol, pues ya está. Yo no veo las pelis de Steven Seagal, ¿no? Me tocaron. y me vi una alerta máxima. Yo pero, no sé si pero visto. ¿La has visto para el programa? ¿La has visto? Claro, claro. La he visto porque decían que era la mejor. Y la, mira, otra cosa curiosa de Alerta Máxima es que salen muchos actores de secundarios que luego tuvieron carrera. Sí, sí, sí. Ahí se ven muchas caras conocidas y tal. Y ya digo, yo no sé. O sea, si alguien piensa que miento con respecto a esta peli, le sugiero que coja, la vea entera y luego me diga si estoy exagerando, de que es una locura. Pero bueno. Sí, sí. Yo creo que es la peor peli, no de Steven Seagal, pero sí de Tommy Lee Jones, que no sé en qué instante ese hombre cogió ese guión. Que sí, no. Y es el villano en la película. Sí, sí. Y sí, pero es que lo hace mal. Es que no hay por dónde coger la película. La premisa es graciosa. O sea, la premisa la ves en un tráiler y dices, qué premisa tan cachonda, ¿no? Que coja y que sea el. Pero bueno, es la jungla de cristal otra vez, solo que en un barco, joder. Sí. Y Alerta Máxima 2 es dentro de un tren. Ah, muy bien. Donde el tren termina hecho una mierda. Y yo me acuerdo de verla en mi casa con un amigo. Y mi amigo dice al final, Quillo, no solo no se ha roto la ropa, es que va súper limpio. Y ahí empezamos los dos a reírnos. En plan, hostia, que es verdad. ¿Cómo coño el tío ha hecho para no darse ningún descosío y encima estar súper limpio? Dice, hostia, Quillo. Ya te digo. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El compresor ha nacido para correr. Está en coma, ¿eh? Sorprendido. Bueno, me queda Mel Gibson. Bueno, Mel Gibson como actor de acción, yo creo que las dos, y para hacerlo rápido, las dos sagas que referenciales son la de Mad Max y la de Arma Letal. Mad Max es, yo creo que un icono es una heredación más muy memorable. Las películas, la que hizo en el y que sirvió para que ponerlo en el mapa, George Miller, es un tío que rueda la acción como nadie y como héroe pues de acción, y el mundo ese post-apocalíptico es tremendo. Y no sé si tenéis que decir mucho de esta primera película de Mad Max. ¿No? Hombre, sí, para... O sea, que está hecha con dos duros. Sí, sí, está hecha con dos duros. Yo, sí, sí. Yo creo que esta peli no es post-apocalíptica. Es el oeste de Australia. O sea, cuando lo van, son como una especie de cowboys motorizados. La que sí es post-apocalíptica es a partir de la segunda parte. Sí, la segunda parte ya digamos que ya cuenta con visto, porque vamos, la película fue un pelotazo, hecha con dos duros y tuvo un éxito tremendo, y ya con la segunda parte, ya con más medios y más historias, pudieron introducir muchísimo más cacharros, y la película pues está mucho mejor hecha. Y esta sí que realmente es mucho mejor. Es la primera mejor hecha. Sí. Y luego la tercera parte de la película, pues es la de la cúpula del trueno, con la presencia de la mítica Tina Turner. Y que, bueno, pues tampoco puedo decir mucho más de ella. ¿Vosotros tenéis algo que decir? A mí me gusta, a mí es que son muy distintas las tres pelis, a mí me gustan las tres. y bueno, y las otras dos también me gustan. Son muy son básicamente lo único que cuentan en común es lo que llaman el Wasteland, que es este lugar ya devastado, ¿no? Y desértico. Pero todas tienen distintas cosas que las hacen interesantes. Sí, bueno, el personaje, ¿cómo lo veis? ¿Es un personaje indestructible? ¿Tiene matices de ser vulnerable? En fin, ¿qué opináis? Bueno, yo vamos a ver... es que me acaba de venir retro, me he vuelto al lunes cuando se nos fue la luz. Sí. Y entonces, claro, ¿cuándo? Cuando se nos fue, yo no sé vosotros, pero aquí fue con muchas horas. Entonces, ¿un apagón? Entonces, si dices, si la cabecita ya empieza, por lo menos la mía, ¿no? Sobre todo cuando se me fue también los datos móviles, ¿no? Es decir, que ya estás completamente desconectado, ¿no? Y tú te imaginas, bueno, y si esto se sostuviera un día y otro día y otro día, bueno, ves lo que es el colapso, ¿no? El colapso que ha sucedido en las pelis de Mad Max, ¿no? Sí, sí. Es que cuando pasa el apocalipsis, digamos que empieza en un momento concreto y sí, ya a partir de ahí ya no sabes hasta cuánto puede durar. Pues, claro, es que mira, yo fui ese día, perdona que meta también datos de la realidad, pero bueno, fui ese día por la tarde al campo de aquí, la gente tenía, es que tú notabas, palpabas el miedo, ¿eh? Estaba la gente acojonadita, o sea, comprando en plan como si viniera algo, ¿sabes? Y había el estante del pan vacío completamente, por ejemplo. O sea, todo lo que fuera latas y productos así. Es decir, y eso solo con 7 horas, ¿eh? Tú imagínate 3 días así, lo que hubiera pasado aquí. Bueno, yo te digo, sí, sí, sí. Pues saqueos y más. No, seguro. Sí, o sea, es que la cabecita mía empezó así. Digo, joder, pues aquí lo que podría pasar, lo primero es que la gente vaya a por las baterías de los coches, joder. Hasta pensé eso, ¿eh? Sí, sí. Porque tú imagínate, si no puedes cargar tus dispositivos móviles, ya estás completamente desconectado si no tienes una radio de las antiguas, que yo no tengo. Yo tenía, sí. Es decir, que es todo, es un castillo de naipes, toda esta la civilización, joder. Hostia. Estamos sostenidos, como quien dice, con dos palillos. Antes que dije que estuve buscando camisetas en Temu, que me encontré la de Billy, siempre que entras en esa página, pues te sale como el top 10 de lo más buscado. Y lo más buscado era 1 linternas, 2 baterías y 3 radios. Y 3 radios. Digo, hostia. Sí, sí, sí, sí. Pues eso es Mad Max, solo que han pasado años, ¿no? Sí. Pero es que entra en juego la paranoia, porque claro, dices, bueno, si esto fueran 3 días, no me lo va a decir el presidente del gobierno. ¿Sabes lo que te digo? No. Si esto fueran 3 días o si esto fueran 2 semanas, no me lo van a decir. Me van a decir que todo está de puta madre. empiezas la paranoia, ¿no? Pero bueno, es curioso. Voy a acabar con Arma Letal. Arma Letal es una película que, bueno, aunque está protagonizada por Mel Gibson, la presencia de Danny Glover, es una película buddy movie con dos detectives totalmente diferentes. El guion es de Shane Black, que creó aquí un personaje bastante, bastante reconocible. Bueno, tiene, aunque, bueno, dentro del cine este, pues ya sabemos, ¿no? Tiene, pues eso, tendencias autodestructivas y con una gran crisis personal y, bueno, en fin, está bastante zumbado, ¿no? Y luego tiene el contrapunto de un hombre más sereno, más experimentado. Yo aquí veo a Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Uno idealista y totalmente ido de la cabeza y el otro pues más arraigado a la realidad, que en este caso sería Danny Glover. Y bueno, la saga funciona bastante bien, Incluso la segunda parte, creo que es cuando estrenaron la segunda parte de Arma Letal, decían que era incluso mejor que la. No sé si la segunda parte está es la que sale, es la que sale Joe Pesci. Sí, ya sé. Sí, bueno, la segunda parte le añadieron un poquito más de humor y el, digamos que es el alivio cómico Joe Pesci. Y está, y sigue estando bastante. En esta Arma Letal 2 creo que también sale la Patsy Kensit. Sí, sí, sale igual la guapísima Patsy Kensit. Y bueno, realmente Donner lo hace muy bien. Bueno, en la dirección me refiero. Que es también uno de los personajes icónicos de Mel Gibson, este detective, junto a Danny Glover. Recordar, por ejemplo, yo recuerdo la escena de en el baño, ¿no? Creo que es con la que abre la película la segunda parte, sí. En la que está sentado en la taza del váter y donde que le ponen una bomba a Danny Glover y si se levanta, pues explota. Y bueno, esa escena ya para abrir una película, a mí realmente ya entras de lleno en la acción. Esa discusión tan absurda y pero a la vez graciosa de, bueno, a la de tres, ¿no? Y de repente, sí. espera, ¿a la de tres o a la de tres y ya? Sí. Y le es verdad. Tío, es tu culo, así que... Sí, qué buena, sí. Y hasta aquí, es que, y bueno, yo creo que de los hombres que han, es que tampoco quiero alargar nada más, pero de los actores veteranos que digamos que han llegado ya a estos años, ya a la década ya de los 20, siendo incluso, estando activos, yo creo que Mel Gibson, aunque ya está haciendo últimamente muchas mierdas, tiene algunas películas ya que se le podían considerar no buenas, pero sí bastante pasables. Bueno, desde las últimas que hizo, yo destacaría aquella que hizo en una prisión mexicana, estaba bien. Sí, sí. Vacaciones en el invierno, creo que se llama. ¿En el invierno? En el infierno. Ah, vale. Sí. Muy bien. Bueno, hasta aquí el programa número 23 de Hijos de la Cinefilia, en donde hemos tratado un poquito el tema de los héroes de acción. No de todos, porque son demasiados, pero de algunos de los más destacados. Y le agradecemos la presencia a Juan de. Gracias, Juan de. Pues hasta la vista, baby. Hasta. Muchas gracias, Luismi. Volveré. Vale, y ahora quedo yo como el culo sin tener mi frasecita preparada. Que yo también volveré y volveremos todos algún día. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.